You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Y bienvenidos a este programa en el que vamos a recoger una de las charlas que hemos organizado últimamente en el Centro Social Seco. Un programa que vamos a dedicar al anarquismo en la transición. 1976-1979, eclosión libertaria. El tiempo de las cerezas. Y si no las coges, se quedan pochas y se caen del árbol. Empezamos. Le temps des cerises et guerres signal et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises. Se nos pasó el tiempo de las cerezas y desde entonces estamos en un invierno muy largo, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Largo. Un invierno de siglos, casi. Pero bueno, en fin, ahora hablaremos de eso. Me estaba acordando de eso de Juego de Tronos, que duraban 6 años los inviernos. Ojalá. Cortos. Este hubiera sido así. Igual de frío, pero así de corto, ¿no? Pues sí, al otro lado del muro de hielo. Estamos viviendo por no haber sabido coger las cerezas a tiempo. Hoy hablaremos de en la charla que vais a poder escuchar de ese tiempo de las cerezas que pudo ser y que pasó. Pero también os contaremos otras historias de cuándo surge esta expresión del tiempo de las cerezas y por qué ha quedado grabada como un sinónimo de levantamiento de izquierdas que vive en el eterno fracaso. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir. Así es, os ponemos en antecedentes. Desde hace algunas semanas se ha empezado en el Centro Social Seco el ciclo permanente de actividades culturales abiertas que hemos dado en llamar Secultura. Con C, ¿no? No Sepultura, no. Que yo sé que a ti te gusta. Sí, mucho. Secultura. Y varios de los colectivos que estamos en el Centro Social Seco estamos organizando y dinamizando algunas de esas sesiones culturales, proyecciones, exposiciones, presentaciones. Y Agora Sol Radio y en particular Barrio Canino estuvimos participando hace un par de semanas o tres en una de estas proyecciones, digamos, ¿no? En un cineforum cuya proyección era la película cine documental El tiempo de las cerezas, dirigida por Juan Felipe. Quisimos traer aquí a Juan Felipe, no era posible porque justamente, bueno, aparte de que él está de normal en Pamplona, ese día estaba en Burgos, bueno, y al final él no estuvo por aquí, pero trajimos a dos personas que tienen mucho que contar de ese documental El tiempo de las cerezas, que lleva ese subtítulo, ¿no? Eclosión libertaria, 1976-1979. ¿Qué es lo que pasó con el anarquismo en la transición en esos años, iba a decir oscuros o llenos de luz, depende? Oscuros digo para nuestra memoria, ¿no? Por la edad no nos pillaron, y que cada vez que hablamos con alguien que lo vivió en primera persona descubrimos millones de cosas que ni nos habían contado ni nos imaginábamos ni siquiera que habían sido así. Lo digo también porque, bueno, podéis repasar estos últimos programas de Barrio Canino porque hemos caído varias veces en esto de la transición y de la memoria histórica y pues, ahí lo dejamos. Proyectamos El tiempo de las cerezas, un documental que si no habéis visto os recomendamos que lo veáis. Y tuvimos una gloriosa, voy a decir, una gloriosa charla con dos personas. Uno de ellos Pepe Moncho, que sale en el documental. Pepe Moncho ahora mismo lo encontramos aquí en Madrid, en la escuela de adultos, en la escuela popular de La Prospe, de Prosperidad. Y otro que no sale en el documental, como él dijo, por decisión propia. Porque no quiso. Porque carrete tiene, ¿eh? Lo vais a ver. Hubiera tenido que hacer una trilogía si hubiera salido este. Estamos hablando de Alfredo González. Alfredo González es de la FAI, de Ediciones Antorcha. Está también el colectivo que edita la publicación Tierra y Libertad y algunas cosas más. Y espero que próximamente le tengamos otra vez en Barrio Canino para que nos demuestre por qué tendrían que haber hecho una trilogía si esto hubiera salido en la película. Vais a alucinar en colores. Pepe Moncho y Alfredo González participaron, digamos, como ponentes en esta charla-coloquio que hubo posterior a la proyección del documental. Pero Dr. Harry pasó lo que siempre pasa en estos sitios, que lo mejor está en el público, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos tenían carrete, pero el público quería más. Y lo más sorprendente de todo es que había un espectro muy amplio de edades, desde gente que sobrepasaba a la edad de los ponentes hasta gente bastante joven que decía, ¿qué es esto que me están contando? Esto no me suena de nada. Había caras de sorpresa con muchas cosas que se hablaron y que se vieron en el documental. Estábamos divididos entre los que lo vivieron en color y los que lo hemos visto en blanco y negro. Eso es. Pues ese va a ser el programa de hoy. Vamos a pincharos del tirón las dos horas que dura el audio que grabamos en aquel coloquio con todas las intervenciones del público y todo lo que contaron los ponentes. Y esperamos que flipéis tanto como flipamos nosotros aquella tarde, que nos pasamos muy bien aquí. Igual para la radio es un poco largo a lo mejor escuchar el audio dos horas enteras, pero bueno, yo creo que hemos maltratado suficiente a nuestra audiencia a lo largo de estos 5 años como para que podáis soportar esto, porque la verdad es que el tema bien lo merece y las opiniones y las cosas que cuentan tanto Pepe Moncho como Alfredo González como algunos de los asistentes son dignas de echarse el rato, la verdad. Pero doctor Harry, esto tiene que empezar con una canción. Hoy no va a ser canina, pero una canción por lo menos que sea de cerezas y que esté a tiempo. No va a ser canina por un motivo. Para la música que va a acompañar a este programa hemos decidido coger muchas distintas versiones del tema Le Temps de Seguir, el tiempo de las cerezas, este tema que venís oyendo desde que hemos empezado a presentar el programa. Hasta ahora habéis oído dos versiones, la primera de Jean Lumière, un viejo maestro, dicen que el pionero de la chanson, realmente él no cultivó la chanson francés, pero fue maestro de otros que sí la cultivaron, desde Trenet hasta Edith Piaf, pasaron por su clase, ¿no? y por cómo este hombre le dio una nueva forma, una nueva dimensión a la canción francesa. La que habéis oído después no es francesa, pero podría haberlo sido, porque ya sin duda le gustaría, que también cultivaba otros idiomas, era Joan Baez, en una actuación en Toulouse. El que escucháis ahora, Benjamin Biolay, sí es francés, en una actuación en París, en el Folies Bergère. Pero la canción que queríamos poneros para comenzar y meteros un poco en el ajo de la charla que vais a escuchar es una versión distinta y os voy a explicar por qué. Primero vamos a entender un poquito qué significa la canción de Le Temps de Seguir y por qué todavía hoy seguimos hablando de esto tanto como para que el documental que proyectaron y que proyectamos y del cual se hizo la charla lleva este nombre. Esta canción, El tiempo de las cerezas, fue escrita por Jean-Baptiste Clément en 1866. Ha llovido. En aquella época este hombre, Jean-Baptiste Clément, se exilió a Bélgica como republicano huyendo de la represión del gobierno de Napoleón III. Y el tema que escribió en Bélgica era tan solo una canción de amor, inspirado por un cerezo que él veía de su ventana. Hasta ahí todo normal, una canción de amor sobre cerezas, me exilio a Bélgica, me enamoro, lo que sea, en fin. Un par de años más tarde, Jean-Baptiste Clément vuelve a París para incorporarse a la Guardia Nacional y participar del movimiento insurreccional que fue la Comuna de París. Estando en la Comuna de París, quiso darle un nuevo sentido a la canción y se la dedicó a una enfermera llamada Louise, que conoció y en la que identificó la belleza ideal del movimiento. De esta enfermera, curiosamente, también habla Louis Michel en sus memorias. Louis Michel mismamente tuvo varias veces que decir, no, que yo no soy la del tiempo de las cerezas, que era otra enfermera, y por eso en sus memorias habla. Te voy a preguntar yo ahora si era la Louis Michel que hemos conocido luego todos. Pues no, de hecho Louis Michel habla en sus memorias de esta enfermera llamada Louis, porque mucha gente le preguntaba si era ella, ¿no? Y expresamente habla de ella, y además con el mismo sentido que utilizó Jean-Baptiste Clément para reinterpretar la canción que había escrito previamente. Curiosamente, además, esta canción nunca fue entonada como himno durante los 60 días que duró la Comuna de París, pero quedó asociada al sentimiento de la Comuna por esta reinterpretación que hizo Jean-Baptiste Clément, pues por la imagen poética, ¿no?, que asocia por un lado el sentimiento de pérdida, no era la pérdida del amor en este caso, sino la pérdida de una ilusión y de una idea, y también era muy... En aquel momento no nos hacemos idea del final de la Comuna de París, lo sangriento que fue, y el color de las cerezas estaba muy, muy relacionado con la sangre que corrió por las calles de París. Además, Jean-Baptiste Clément escribió otro tema durante los días finales de la Comuna, durante la Semana Sangrienta, y la llamó así a la canción, La Semaine Sanglante. Y bueno, además sumamos que en este momento todavía no se había producido el cisma entre anarquistas y comunistas, de manera que para todo el movimiento de izquierda, acabada la Comuna de París, esta canción quedó como un símbolo. Identificando ya el porqué esta canción es tan importante para las izquierdas europeas, podemos entender por qué ha sobrevivido hasta ahora. Ha sido interpretado este tema por prácticamente todos los grandes de la chanson y por todos los grandes de la canción protesta dentro y fuera de Francia. Y toda la música, como os he dicho, que vamos a escuchar en este programa, son versiones del tema. Vamos a escuchar una versión que hicieron en 2008 en Noir Désir, y especialmente me interesa esta canción porque, si bien durante el principio del siglo XX, finales del XIX, esta canción tuvo un sentimiento muy político, a medida que el siglo XX avanzó, la empezaron a interpretar grandes chansonniers franceses que recuperaron de nuevo la versión de amor. Tuvieron que venir Noir Désir en 2008 para coger esta canción y volverle a dar el sentimiento político que tenía. Así que, sin más excusa, os dejamos con ella y con la charla que vino después del documental. buenas tardes. Gracias por haber venido. No he estado en la presentación previa, entonces os agradezco de nuevo por si acaso no estabais suficientemente agradecidos. Y queremos plantear una pequeña charla con dos protagonistas del documental. A uno no le habéis visto, pero también tiene parte protagonista en el documental, ahora os contará por qué. Y bueno, con Pepe Moncho, si le habéis visto en la peli, y Alfredo González, que está aquí a mi derecha. Vamos a intentar charlar un poco sobre cosas que hemos visto en el documental, cosas que se comentan, que no se hablan mucho, que te quedan así un poco en el aire. Y bueno, y sobre impresiones de ellos también. Y la idea luego es que tras esta breve charla, pues podamos abrir un poco para que solucionemos dudas que podáis tener o que podamos tener, yo incluido. Y bueno, si os parece, pues comenzamos ya, así. Lo primero que pregunta así un poco sobre reflexión que os planteo y bueno, extendeos como os parezca, sobre lo que hemos visto y sobre vuestra participación personal y vuestra experiencia también dentro del docu, es lo que, si lo que hemos visto pertenece más al ámbito, y además se ha hablado bastante de ello, pertenece más al ámbito del movimiento libertario en general, o más concretamente esto es historia pura del anarcosindicalismo como tal, que es una así como reflexión inicial, es bastante profunda. Contadnos, a ver. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas? Bueno, pues venga, empiezo yo. Bueno, lo primero que... No sé. A mí particularmente me hace mucha ilusión hoy, día 27 de enero, porque justo hace un año que la película se estrenó en Madrid. Vamos, se estrenó en Madrid, en toda España. En la Cineteca se hizo el 27 de enero del año pasado. Entonces, tenía que haber venido el director, pero está en Burgos, entonces como yo soy amigo suyo y no salgo en la película porque no quise salir, soy muy feo y no me gusta salir en las películas, pues dijo, bueno, tú vete allí, preséntala y tal. Bueno, yo encantado. Bien, y una vez dicho esto, una vez dicho esto, bueno, intento dar mi opinión, ¿eh? Vamos a ver, esta película, como habéis visto, pues el mérito de Juan, el director, es poner la cámara y que cada uno cuente su película. Entonces, para mí ese es el gran mérito. ¿Es una película de la historia del anarquismo en la transición o es una película de la historia del anarcosindicalismo, sindicalismo revolucionario, como le queramos llamar? Mi opinión es que es una historia del anarquismo en la transición en tanto en cuanto que en la transición, previamente a la muerte de Franco, los grupos, ese movimiento libertario que existía clandestino, ya un poquitín menos clandestino, ya se nos conocía, por lo menos en las empresas, en los talleres y eso, se sabía quiénes eran los anarcos y tal, pues en el interior teníamos un debate muy fuerte, estoy hablando del año 74. Teníamos un debate muy fuerte sobre qué íbamos a hacer. O sea, la muerte del dictador se veía venir. Estaba amagando con que se moría, a un año o dos amagando con que se moría. Entonces, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro, para los jóvenes, porque había una gran grieta generacional. Estaban los compañeros muy mayores que habían estado un montón de años en la cárcel, que para nosotros era muy... gente muy importante. Y luego había gente más jovencita. Yo era de los más jovencitos, era casi un niño, y otros que no eran tan niños, pero nos faltaba una generación intermedia. Entonces, la componente era, no sé si 50% estudiantes, trabajadores, no lo sé. Yo me situaba entre los trabajadores, aparte de que estudiaba, pero estaba en talleres. Y la historia es que estábamos viendo qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer. Entonces, lo primero que teníamos claro, al menos en Madrid, bueno, y en otras ciudades, es que teníamos que estructurar, darle forma a ese movimiento anarquista. Que hasta ese momento no se podía estructurar, sobre todo porque los mayores eran muy conocidos y daban un paso y eran detenidos otra vez. Entonces estaban un poco en el ostracismo social. Tampoco los que trabajaban podían tener mucha actividad en el centro de trabajo porque por lo mismo eran conocidos y tal. Y sobre todo porque a partir de los años 60, como muy bien sabréis, pues Comisiones Obreras, que es un movimiento que en un principio es unitario, que hay anarquistas y no anarquistas, en los años 70 ya es completamente tomado por el Partido Comunista y allí había poco que hacer. Entonces, lo que se nos plantea en ese momento es qué hacer. hay dos corrientes de opinión. Por un lado, hay una serie de, vamos a decir personas, porque en los grupos había gente de diferentes opiniones. En el grupo en el que yo estaba coincidíamos todos en la misma opinión, pero los otros grupos andaban divididos. Por un lado era el bloque que decía, vamos a reconstruir la CNT ya y vamos a ser como en la guerra, esto va a ser la bomba porque la gente va a seguir estas ideas nuestras, hay mucho fermento y tal. Otros, era mi opinión, decíamos, no, vamos a estructurar el movimiento anarquista. Entonces nos llamábamos Federación Anarquista de Barrios. Bueno, nos llamaron como nos llamaron, la Federación Anarquista de Grupos. Vamos a estructurar esto, intentar darle un ámbito nacional, porque había relaciones, pero no muchas. Y lo que vamos a hacer es, los que están trabajando dentro de Comisiones Obreras, seguir, los que no estamos trabajando dentro de comisiones, meternos en comisiones, porque la dictadura se va a acabar. En el momento que se acabe la dictadura habrá ciertas libertades, no sabíamos que iba a ir un poco rápido, y en ese momento, claro, en Comisiones Obreras ya podremos hacer asambleas, ya podremos vernos las caras todos y nosotros plantear nuestra alternativa de forma de sindicalismo, de forma de lucha y sobre todo de forma de organización y de toma de decisiones. Entonces, como el Partido Comunista es fuerte y hará presión, podremos hacer, si, por supuesto, éramos conscientes de que no íbamos a transformar Comisiones Obreras en un movimiento sindicalista revolucionario, pero sí podríamos tener o bien una corriente amplia dentro de comisiones o, que eso es lo que más o menos proyectábamos, sacar de Comisiones Obreras una gran organización de tipo sindicalista, llamémosle libertario, revolucionario, anarcosindicalista, bien, lo que fuera, vale. Este momento de debate, el debate en la clandestinidad es muy difícil, pero este momento de debate, claro, surge un hecho palmario, ¿no? Los mayores decían que no, que estábamos locos, con mucho respeto, eso sí, que no había nada que hacer y que con el Partido Comunista no íbamos a podernos medir porque nos iban a machacar ideológicamente y de todo. Eso por un lado. Y luego, los compañeros del exilio, el exilio estaba dividido. El interior no, el interior estábamos unidos, pero el exilio estaba dividido. Pero los dos exilios, para las cosas de interior, es como si no estuvieran divididos. Nos mandaban propaganda, se portaban muy bien. La verdad es que yo no tengo queja de cómo se portaban con nosotros. Nos mandaban todo lo que había que mandar. Pero por los dos exilios, pues claro, empezaron a hacerte esto de la CNT, y la CNT para arriba, y la CNT, y llega un momento en que te despertabas con neones en la cabeza que ponía CNT. Bueno, esto es un poco broma, pero os imagináis un poco cómo es la cosa, ¿no? Gente que no teníamos experiencia en las empresas entonces, caramba, pues sindicalismo no se podía hacer, porque el sindicato era el sindicato vertical, a la mínima los chivatos, en fin, era complicado. La gente de comisiones, y esto hay que decirlo, por lo menos en el sector en el que yo trabajaba, que en las artes gráficas, el PC en artes gráficas en comisiones tenía su fuerza, y era gente muy combativa, eran muy combativos, que además luchaban contigo, en una ocasión ha habido que defender a alguien y les importaba tres pitos si era del partido o no era del partido, si era de comisiones o no era de comisiones. O sea, era una gente, o sea, no es lo de ahora. Entonces, bueno, ya digo, en un momento, pues, los que estábamos dentro tomamos la decisión de acuerdo, vamos a reconstruir esa CNT, pero ¿con quién? Si somos muy poca gente y en los talleres tampoco había mucho compañero. Entonces, ciertos compañeros del interior, mayores, por ejemplo, me acuerdo de Juan Gómez Casas, que aparte era bastante amigo de mi familia, pues decía, mira, hay un movimiento, nos decían, hay un movimiento que vienen del cristianismo, que está muy extendido, y es un movimiento obrero, estamos hablando de gente obrera, y este movimiento está muy próximo a las ideas libertarias, de alguna forma se articulaban, sobre todo a través de una editorial que se llamaba Zero Six, que publicaba textos que otras editoriales no podían publicar, estaba el clero por ahí, en fin, tenían sus prerrogativas. Entonces, claro, él dice, una gran parte de este movimiento cristiano pues está llegando a las ideas libertarias. Entonces nosotros podemos contar con ese gran sector y reconstruir esa CNT. La dinámica libertaria de la CNT les hará profundizar en esas ideas y tal. Y nosotros, pues lo creímos, y allá que fuimos, claro. O sea, ahora es muy fácil que yo diga esto diciendo, oh, pues nos equivocamos. Yo no sé si nos equivocamos, no lo sé, porque no sé qué hubiera pasado si hacemos eso otro. El caso es que tomar esa decisión pues nos trajo todo lo que cuenta la película y mucho más. Entonces, lo que quiero decir con esto, respondiendo a tu pregunta, es que para mí, que es mi opinión, no sé Pepe qué dirá, para mí esto sí es una historia del anarquismo, porque en la transición decir anarquismo era decir CNT. Si bien había otras cosas, por ejemplo, en la Federación de Grupos, esta Federación Anarquista de Barrios, bueno, fuimos, que ahora al cabo de poco se llamó FAI, ahora sigue existiendo, yo estoy metido en eso. Pues existía, si bien en aquella época la única labor que hacía prácticamente era en el sindicato, pero también teníamos otras organizaciones libertarias, otros centros libertarios, se construyeron muchísimos ateneos libertarios y otras asociaciones. Yo recuerdo los primeros grupos ecologistas libertarios, en fin, había una red libertaria, pero básicamente el anarquismo estaba metido en la CNT. Como estaba metido en la CNT, cuando la CNT empezó a tener esos problemas que la película cuenta, pues claro, el anarquismo tuvo esos mismos problemas. Me callo porque si no Pepe no habla. Dale. Ya lo has contado todo. Bueno, en cualquier caso, me quería presentar un poco también para que sirva que entendáis desde qué posición hablo dentro. Yo entré en contacto con el movimiento libertario, bueno, concretamente con CNT, porque el compañero de CNT, Federico, en la Facultad de Químicas en el año 73, ¿no? Teníamos ahí un grupo de afinidad y, bueno, pues funcionábamos como grupo de afinidad en la clandestinidad y eso, ¿no? Y luego, que es eso, ya viene más a cuento, cuando empiezan a aparecer aquí los Ateneos Libertarios, pues participé tanto en el Ateneo Libertario de la zona norte como en el famoso de la Latina, de la calle Estudios, ¿no? Y mi principal actividad libertaria fue a través de los Ateneos Libertarios, ¿no? De hecho, Juan me llamó para hablar de eso, aunque luego de la película no se habla nada de él. Obvia absolutamente los Ateneos Libertarios, ¿no? Saca otra serie de debates y eso no, pero se supone que ese era uno de los temas que iba a salir, el tema de los Ateneos Libertarios y de su posición en esa crisis, que tampoco era ni mucho menos en bloque la posición de los Ateneos Libertarios, había sus diferencias, ¿no? Bueno, eso era para situarme. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente, vamos a ver, la película es sobre el anarquismo en general, o podríamos llamar el anarquismo social y el sindical. Lo que pasa es que, claro, como decía Alfredo antes, CNT era tan apabullante y tan mito para todos los que teníamos entonces 20 años que era difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Y de hecho, yo creo que, y eso se refleja muy bien en muchas intervenciones, en la de Eloy, la mía, que para mí el conflicto, aunque han salido otros motivos, ¿no? Que si el exilio y tal, pero para mí el conflicto, o las elecciones, y si elecciones sí o no, para mí yo entiendo que el conflicto fundamental era ese, si CNT debía ser solo un sindicato, debía ser un sindicato anarco sindicalista, o si CNT debía ser el referente de, lo podríamos llamar hoy en día, del anarquismo social, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo estaba, cuando estaba en el Ateneo de la Latina, ahora que se ha hablado del movimiento ecologista, yo estaba en un grupo que en su momento dentro del libertario ecologista era muy conocido, que era el colectivo ecologista de la Cebada, que nos reuníamos allí en eso creo que no te lo había contado nunca, que estaba en la Cebada, ¿no? Y entonces, ¿eh? Bien, quiero decir que evidentemente, desde el momento en que yo estaba en un grupo ecologista anarquista y la Cebada, que estaba en el Ateneo de la Latina y tal, como podéis imaginar, yo estaba, para aclarar ya la posición desde el principio, yo estaba del lado de los del anarquismo social, es decir, de que CNT debería ser algo más que un sindicato, sino la referencia. Curiosamente, mi compañera, que sí ha sido de CNT y tal, opina todo lo contrario que yo, con lo cual ese tema no lo tratamos. Ella siempre me pregunta que por qué CNT tenía que ser algo más que un sindicato, si es un sindicato, que por qué nos empeñábamos en que tenía que ser otra cosa, ¿no? Vosotros ambos erais jóvenes en el momento que retrata la película. Habláis de que, claro, como dice Pepe Rivas, ¿no? Dice, el conjunto era explosivo, dice, porque de repente venía gente del exilio que, como habéis comentado ya, como decía Alfredo, ya venían con disensiones propias, ¿no? Por tratar un poco, claro, en aquella época yo supongo que cuando el encuentro se da, no sé hasta qué punto los jóvenes teníais conciencia o conocimiento de lo que pasaba fuera y de si venían ya partidos en dos, en tres o en cuatro. ¿Y de dónde venían aquellas disensiones? Ahora ya con el tiempo, pues, y con una mirada histórica, todo eso se ha recopilado y se puede analizar, ¿no? En una entrevista que le hacían a Juan, al director, decía lo siguiente, ¿no? Palabras suyas. Se recuerda una entrevista que le hice a Alicia Moore, activista de las Julis en Francia, hecha presa en Madrid en el año 66 por sus actividades antifranquistas, y que me dijo una cosa que aún retumba en mi cabeza. Prefiero ser juzgada por los fascistas antes que por los anarquistas. Y esto da que pensar, ¿no? Claro, en el año 66 esta mujer es detenida y ella en aquel momento dice eso, porque ella ya era consciente de lo que estaba pasando fuera. ¿Vuestra visión desde ahora, o sea, hoy 2017, de lo que estaba pasando en el exilio, en la CNT, en el exilio, cómo veis eso y qué orígenes le dais vosotros o interpretáis que tenía? Ligeramente, una aproximación. No sé, yo la verdad es que no tengo mucha opinión. Yo entro en contacto con el movimiento libertario, no sé, tenía 18 años, entonces, y aquí hay unas barreras informativas muy fuertes, ¿no? Quiero decir que hablar sería hablar por hablar. Quiero decir, yo tengo algunas opiniones sobre eso, pero prefiero no darlas. Bueno, o la mirada histórica, o igual es la versión histórica, más que nada, porque aquí hay mucha gente. No tenemos mucho conocimiento sobre eso, ¿no? Y a ver qué nos podría transmitir. Digamos que, por ejemplo, en la fiesta de la legalización de CNT en San Sebastián de los Reyes. Que no éramos legales todavía, ¿eh? Bueno, era la de la legalización de San Sebastián de los Reyes, fue la fiesta. O... ¿Qué coño? ¿Ellos nos legalizaron después? ¿Sí? Qué traidora es la memoria. Bueno. Sí, sí. Por ejemplo, ya había gente que había fuera una feria y había tres monigotes de estos que hay que tirar con la pelotita, tiro al líder, y eran. Le iba a decir la última, ¿no? Era, no sé qué, no sé si Ariel Navarro, bueno, era una franquista, Carrillo y Federica. Quiero decir que en la primera fiesta de CNT ya te tirábamos bolitas a la Federica, así que ya sabes de qué lado estoy. Sí, vamos. Pero... Aunque tampoco. No, pero. Tampoco es un juicio. Pues digo que no quiero hablar porque es muy difícil. Valorar ese tiempo en la clandestina y los que estábamos dentro, los que estaban fuera, ¿no? Pero sí es cierto, yo sí que quiero hablar del tema del exilio porque, vamos a ver, yo con el exilio desde siempre, cuando no nos conocíamos personalmente, mandaban cosas y tal, bien, pero luego cuando ya nos empezamos a conocer, porque ellos viajaban, sobre todo porque al principio viajaban ellos, yo no podía ir a Francia. Pues yo les he dicho las cosas como las pensaba y eran burradas auténticas. Lo que pasa es que luego han pasado los años, han sucedido muchas cosas y estos últimos años, que hayan, la verdad es que los pobres han ido muriendo, pues me tenían mucho cariño y tal y me decían, es que tú siempre nos has dicho la verdad y nunca nos has pedido dinero. Y entonces yo caí en la cuenta de que la otra gente sí que les pedía dinero y a lo mejor no les decía la verdad. Entonces, el problema del exilio, claro, yo tuve la suerte de que cuando empezamos a montar Ateneos y tal, yo vivo ya en un barrio, en la parte de Carabanchel Bajo, en la zona del Puente de Toledo, y entonces allí abrimos un Ateneo que se llamaba del Puente de Toledo, pero coincidió que en ese barrio vivían muchísimos que habían estado antes de la guerra, en el mismo Ateneo, que eran muy particulares, por ejemplo, quisieron que tuviéramos carné. Un carné de Ateneo, joder, tenía muy poco, un carné, ya tengo el de la CNT, no sé qué, bueno, pues un carné. Y nos pusimos a repartir números, dijimos, bueno, los mayores, los primeros números, y los jóvenes, los segundos números. Mi número de carné era el 150, o sea, porrón de gente que se afilió al Ateneo, luego iban o no iban. Entonces, con aquella gente, pues, que era gente muy bregada, el proceso número 1001 del Tribunal de Orden Público es muy famoso porque era Marcelino Camacho, los de comisiones. Bueno, pues el proceso número uno del Tribunal de Orden Público era un grupo anarquista de mi Ateneo. Estaban allí todos. O sea, y te daban mucha información. Entonces, la opinión que podíamos tener algunos jóvenes sobre el exilio, hombre, no era muy buena, porque a los 15 años la opinión de la gente de más de 30 nunca es muy buena. Nunca es muy buena. Pero la opinión que tenían cuando ya largaban los compañeros de mi Ateneo y otros que no eran de mi Ateneo, que luego he ido conociendo, cuando los compañeros mayores largaban del exilio, decían cosas un poquito peores. y muy delicadas. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, esto es como todo lo que diga es mi opinión. Yo no pretendo asentar cátedra, ni mucho menos. Y además me encanta que Pepe esté en la otra postura, porque yo soy como María Antonia, ¿no? La CNT es la CNT, el Movimiento de Libertad es una cosa muy compleja, tiene que haber de todo. Pero bueno, entonces, el exilio, el problema que tuvo es que cuando, claro, el Movimiento Libertario en España, en la Guerra Civil, pues hizo mucha dejación de principios. Estuvo en el gobierno y en muchas otras cosas, porque, vamos a ver, Federica y compañía fueron ministros, pero un compañero mayor, que ya no vive, una vez me dijo, dice, sí, sí, la Federica y los otros tres fueron ministros, pero es que yo fui sargento, y entre sargento y ministro cubrimos todos los puestos, y eso es verdad. Claro, esas cosas ahora las podemos ver, las podemos analizar, tenemos mucha información, pero en ese momento no. Entonces, en el exilio, básicamente, hay dos posturas. Una gente que dice, nosotros llevamos una trayectoria equivocada o acertada y tenemos que seguir con esa trayectoria, y otros que dicen, no, no, eso ha sido un error, esa trayectoria hay que corregirla. Bueno, esto muy a grosso modo, ¿no? Porque luego hay piques personales, este, el otro, pincha, tal, no sé qué. Y ellos en el exilio se juntaron, se volvieron a separar, se volvieron a juntar, se volvieron a separar cuando empezamos nosotros aquí a hacer las cosas y se legaliza la CNT y todo eso, ellos están separados. Y al Congreso de la Casa de Campo vienen separados. Ah. Entonces, las relaciones con el exilio, yo no me puedo quejar del exilio porque con el grupo en el que yo estaba en esa época se comportaron correctamente. Luego, cuando ya se reconstruye la CNT y me llevo muy bien con los dos exilios, en el ámbito también personal, no tengo quejas con las personas. Ahora, claro, yo empecé en esto con 13 años y los mayores era una cosa que, bueno, les tenía respeto, pero cuidadín. Claro, a mí los sermones de los curas no me gustan y los sermones de los compañeros mayores tampoco. Por mucho que sean esto o lo otro, estén en el exilio o en el inter... Ahora los mayores somos nosotros, no te lo pierdas. Entonces, el problema del exilio yo creo que fue, por un lado eso, luego... ¿Que estaban informados del interior? Sí, estaban, pero claro, ellos querían que esto surgiera como había surgido en su época. La diferencia con los mayores que estaban aquí, los mayores que estaban aquí también les hubiera gustado, pero claro, veían la realidad. Por ejemplo, una de las cosas que en mi Ateneo a los jóvenes siempre nos estaban machacando los mayores era que no creábamos las juventudes libertarias. Claro. Si la mitad estamos en la falla, vamos, no, pero las juventudes, porque nosotros... Eso no lo entendían. Como, por ejemplo, las luchas ecologistas les costó entender, como, por ejemplo, una lucha que se hizo en la transición por los presos comunes, una organización que se llamaba Coppel, aquello ellos hablaban mucho, con respeto, pero nos decían, estáis metidos en un lío, eso no es así, tal, no sé qué. Luego yo caigo y estoy un poco tiempo en la cárcel y cuando salgo de la cárcel, que ya veo lo que hay dentro y ya... comprendo lo que ellos me decían, cuando salí y me cogieron por banda para hacerme, o sea, bueno, la bienvenida y tal, pero luego para hablar conmigo en una de las habitaciones del Ateneo, dije yo, aquí me cae la del pulpo. Y me dijeron, bueno, ¿ya sabes lo que hay ahí dentro? Dijo, sí, sí, sí. Bueno, pues ya está, no hay más que hablar. Y me quedé sorprendido, digo, coño, qué respeto. O sea, con esa gente me he tratado yo. Y con los del exilio, pues me imagino que habría de todo, y se dicen muchas cosas feas del exilio. Yo lo que pasa es que, claro, con la gente del exilio prefiero recordarles en el ámbito personal y solidario cuando ha sido allí o cuando han venido aquí y tal, que en otros ámbitos. Yo creo que eso mejor que lo hagan otros. Os planteo unas poquitas cuestiones más. Venga, venga, para ir aquí entrando en harina. Se comenta también en la película el hecho de... ¿no? De repente esta sorpresa, ¿no? Este crecimiento, Santa de los Reyes es como un referente, oh, lo que ha pasado aquí, hay un montón de gente, y ya lo de Montjuïc es como una locura, ¿no? Además comentas tú ahora, ¿no? Esta idea de que igual la gente más mayor lo veía con más precaución, igual la gente joven de repente, claro, te vienes arriba completamente, ¿no? Y dices, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Cientos de miles de personas. Ahora viéndolo con perspectiva, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué pasa? La gente, yo entiendo que, pues como dices, la CNT era, había una mitología alrededor, se ponen carteles por todas partes de que va a haber un acto de la CNT después de tantos años, mucha gente se acerca pues por curiosidad, ¿no? Pero claro, luego hay un número de gente que es simpatizante, un número de gente que se afilia, etcétera, y que se pierde rápidamente. Y se comenta en la película, ¿no? Dices que esta gente, bueno, ni siquiera contábamos con ellos o eran fantasmas, no sé cómo dice, ¿no? Eran irreales, ¿no? Dice. Esta masa de gente, ¿es más una expectación curiosa a ver lo que pasa o son ganas de liarla y veo que estos no me gustan, me voy con otros? ¿Cómo lo veis? Ahora con el tiempo. Bueno, yo, ¿cómo lo ves? Yo creo que en parte también es que en el momento libertario, en esos momentos, se mete muchas personas que son, digamos, anarcoindividualistas, en el sentido de que no son anarquistas como con formación anarquista, no saben realmente qué es el anarquismo, la historia, sino que es gente joven que los partidos les aprietan y entonces el movimiento libertario siempre ha sido más fácil mariposear, ¿no? Sin pedir cuentas y entonces yo creo que había mucha gente de esa también, creo. Pero bueno, echar la culpa a eso no sería lo que... Creo que hubo luego los otros dos factores, pues lo que se habla aquí, el caso Scala, la policía y tal, y luego nuestros propios errores, ¿no? Creo que se juntaban esos tres factores. Mucha gente que entra, si no hay ideología clara, solamente por un vago espíritu de libertad, la policía, todo lo que nos hizo la policía, y luego por nuestros errores propios, ¿no? En vuestra experiencia personal, ¿conocisteis a gente que no estaba cercana a la idea o al movimiento libertario que en aquellos momentos dijo, oye, pues yo me apunto, yo voy a ver qué pasa y tal, ¿no? O con qué espíritu la gente iba también. Bueno, yo les llevaba las orejas, se arrastraba. Pero, hombre, vamos a ver, la explosión libertaria, lo que en la película se comenta, se ve. Claro, también hay que tener en cuenta que salíamos de una dictadura. Efectivamente, el tema de la CNT pues tenía su mitología, pero claro, no nos engañemos, tenía mitología para una parte pequeña de la población. O sea, lo que el tirón no solamente era un sindicato que había unas ideas, qué tal. No, el tirón era la explosión de libertad. Algo tenía que ver la experiencia hippie, que a España no había llegado, ¿eh? Pues a mí ahora se me ve el cartón y llevo el pelo al 2, pero a mí me llegaba el pelo por los codos. Bueno, a ti todavía te llega. O sea que, quiero decir, que mezclábamos un poco las cosas y tal, y bueno, pues era una explosión de libertad. Claro, lo de la CNT, pues hombre, la CNT era un sindicato, pero no era un sindicato, era un sindicato, era algo más. Visto ahora, y siendo muy crítico, yo digo, es que no lo teníamos muy claro en conjunto qué es lo que queríamos hacer. Cada uno pensaba una cosa, ¿ves? Y seguimos pensando cosas diferentes, Pepe y yo. Bueno, entonces, pero yo sobre todo lo que veo es ese componente de ganas de libertad. Que efectivamente los partidos políticos, estamos hablando de los partidos políticos, digamos, a la izquierda del PSOE. El PSOE se vuelve a crear en esa época, en la clandestinidad yo no recuerdo a nadie. Entonces, pues claro, el comunismo y toda su izquierda, trotskista, maoísta, todo eso, pues son unos esquemas rígidos, muy rígidos. Entonces la gente estaba un poco harta. Que mucha gente viene con nosotros harta de eso, por supuesto. Y otra gente que sencillamente sale a la vida pública y lo primero que ve es lo nuestro y le gusta. Problema que, claro, pues esa brecha generacional hace que mientras que los más mayores son muy precavidos, pero nos dejan hacer, porque la verdad es que luego lo piensas y dices, sí, nos daban algunas veces así la charla en privado y tal, pero nos dejaron hacer todo lo que quisimos. No, yo nunca he sentido que, oye, que no, que tal. Pero claro, nosotros no teníamos ni experiencia ni capacidad para acoger todo ese movimiento espontáneo que venía. Entonces, bueno, aparte luego, claro, es que luego hay una serie de factores, que cuando se da el mitin de San Sebastián de los Reyes, que no éramos legales, y además es que yo recuerdo, yo estaba en la comisión organizadora, fíjate tú, con lo jovencito que era, y la noche anterior todavía no sabíamos qué iba a pasar. Habíamos contratado autocares para llevar a la gente, porque no nos permitieron en una plaza de Madrid, tenía que ser un pueblo alrededores. Para ir a San Sebastián de los Reyes, entonces no había tantos coches como ahora, contratamos autocares, ya estaban pagados. O sea, el mitin de San Sebastián de los Reyes, así en números redondos, costó 1 millón de pesetas de la época, que eso es una pasta. Entre todo. Entonces, por la noche estábamos en el local de Libertad, como locos, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Y vino un compañero, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y dijo, vengo de hablar con el gobernador civil, y ha dicho, entonces, lo que el gobernador civil nos dijo, podéis hacer el mitin en San Sebastián de los Reyes. Los autocares, como habéis dicho, salen de la Plaza de Castilla. En la Plaza de Castilla podéis sacar las banderas, antes no. Cuando se acabe el mitin, volvéis a la Plaza Castilla y en la Plaza de Castilla las banderas se guardan. Pero allí hacéis lo que os dé la gana. Y esas fueron las reglas. El compañero dijo, perfectamente. Y así se hizo. La policía no nos molestó. Pero nosotros nos vimos sorprendidos por el aluvión de gente. No nos lo esperábamos. Y mira que nosotros nos esperábamos prácticamente la revolución. Pero no nos esperábamos tanta gente. Se han visto imágenes, aquello fue increíble. Hubo un momento que por megafonía se dijo, no votéis en las gradas que esto se hunde. Hubo mucha gente que se quedó fuera. Algunos de los altavoces hubo que darle la vuelta para que se oyeran fuera. Aquello fue realmente una cosa increíble. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros dijimos, ¡puah! Esto es imparable. Pero algunas fuerzas políticas y gubernativas dijeron, coño, no contábamos con esto, esto no estaba previsto, con esto no habíamos hablado. Los informes policiales es que esto estaba ya muerto, que no había nada, que cuatro hippies y tres viejos, esto no. Y claro, ahí empezó un poquito a ver qué hacen estos libertarios, a ver qué hacen, y bueno, luego ya cuando no se firman los pactos de la Moncloa y tal, pues ya las zancadillas, el caso Escala, la película lo cuenta muy bien. Pepe, ¿a ti cómo te pilló lo de San Sebastián de los Reyes? ¿Estabas aquí? Estaba, ya digo, lo que pasa es que yo siempre he tenido en mi memoria que era la fiesta de legalización de CNT. Qué va. ¿No? Pero bueno, pero sí, estaba, hombre, fue súper emocionante, ¿no? A mí me pareció, aunque ya, como os digo, hacíamos antes, hubo ya sus diferencias. Que yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero yo creo que habría que ampliar un poco el panorama para entender que ya, en la época que estáis hablando, del 74, 75, cuando ya existe un magma libertario, hay están los grupos autónomos, sí. Empiezan a hacerse los ateneos, hay grupos de afinidad. En el 74 no, eso empezaron el Ateneo Libertario de Prosperidad se fundó a partir de un grupo de afinidad en el 74 y en el 75 ya estábamos funcionando. Lo sé porque nosotros montamos el tiro al líder en el 76. 77. Espera, no te vayas de la olla. El mítin de San Sebastián de los Reyes... Fue el 77. Es el 27 de marzo del 77. Ese 1 de mayo todavía nos dan palos hasta en el cambio de identidad. Como y ves, lo legalizan en junio. Se nota la edad en que tenemos ya las neuronas completamente echadas. Yo me acuerdo de lo de esa época. Sí. De la semana pasada no me preguntes. Dada la edad, olvidemos las fechas. Pero bueno, a lo que iba era que yo creo que para entender bien todo el proceso, que yo creo que está muy bien narrado en la película, que tiene que ver con lo que tú decías al principio... Es una historia del anarcosindicalismo, es anarquismo. Yo creo que la película se centra mucho en el anarcosindicalismo y de alguna manera falta ese contexto de lo que era el anarquismo. Y hay que entender que lo que en la clandestinidad, o sea, yo me acerqué al movimiento anarquista a través de mi hermano, al que conocen muy bien, pero venía del trotskismo. Y eso era bastante habitual en mucha gente. No existía una barrera, sino que en la contestación, en la extrema izquierda... En San Sebastián estaba la Liga. Claro, y estábamos la gente de la LC estaba de la Liga Comunista. Dentro del trotskismo se estaban planteando cosas muy interesantes. El mayo del 68 era la gran referencia. Exacto. Y el magma que existía en ese momento libertario... La CNT, yo era, por hablar de todas las posturas frente a la CNT, dentro del propio Ateneo Libertad y Prosperidad, de los que estábamos radicalmente en contra, no estamos en el debate de si la CNT tiene que ser un sindicato o tiene que ser más amplio, estábamos en contra por completo de que se volviera a sacar el espantajo, el fantasma de la CNT, porque estábamos ya... En otro universo, en otro ámbito ideológico, estábamos entre el Ateneo de la Concepción y el Ateneo Libertario, organizamos un grupo de estudios que estábamos estudiando a Paul Cardin, que era Cornelius Castoriadi, estábamos cerca del consejismo, estaba la UCL, existía todo un magma en el que el marxismo libertario de Daniel Guérin, y en ese contexto es donde aparece el tema de la CNT, y aparecen todas esas líneas de sectarismo y dogmatismo que acabarán con la quiebra del movimiento libertario en el 77. Los que estuvimos en las jornadas libertarias, yo lo que os estaba comentando ahora, yo que estaba en el Parque Güell, yo asistía a cómo se pegaban físicamente entre grupos anarquistas, unos italianos con unos franceses, en torno a cualquiera de las discusiones absurdas en las que nos metíamos en ese momento. Yo creo que hay que entender eso porque la CNT no era tanta esa referencia y para entender por qué en el San Sebastián de los Reyes o en Barcelona en el 77, etcétera, venía tanta gente era porque había un contexto mucho más amplio en el que las barreras no estaban tan claras, en que se estaba discutiendo muy seriamente y el modelo organizativo en el que estábamos pensando era el de los consejos. Bueno, vosotros. O sea, Anton Panekek, claro. Karl Korsch, o sea... Estamos tres y hay tres tendencias. Claro. Por eso digo, exactamente, a eso me refiero. Pero está no hemos cambiado 40 está años. Bien que saques ese tema porque efectivamente el tema del consejismo surgió. Yo solo quería hacer ver que si una persona que está al margen de lo que representa el movimiento libertario ve este reportaje, puede sacar algunas consecuencias. La primera de las consecuencias es que este reportaje es la historia de un fracaso y de un fracaso debido a la parte integrante, o sea, a los elementos que estamos viendo en el propio reportaje. Quizás sea una consecuencia equivocada, no lo sé, y ello debido probablemente, esto ya estoy especulando un poco, debido probablemente a que el discurso del anarquismo entonces estaba hacia adentro, hacia su ombligo, hacia sí mismos. Eso es lo primero que podría sacar en conclusión una persona que desde una postura alejada del anarquismo viese este reportaje. Otra cosa que podría sacar en conclusión es que este reportaje parece como si no tuviese contexto. Y había un contexto, porque en los tiempos, en los últimos tiempos del franquismo y los primeros después de su muerte, había un movimiento social, económico y político fuerte que no aparece en el reportaje. No aparece en el reportaje. No sé si es porque el movimiento anarquista no fue lo suficientemente protagonista o porque simplemente el reportaje no se dedica a analizarlo. En cualquier caso, si el movimiento anarquista en esos momentos hubiera hablado, creo yo, hubiera hablado de las cosas políticas, sociales y económicas que se producían, probablemente hubiera hablado menos de su propio ombligo y entonces probablemente no hubieran ocurrido esas cosas. Vamos a ver. En principio, el documental no habla de esas cosas que dices tú porque el planteamiento del documental no era ese. O sea, no... Hay todo un contexto, efectivamente, pero el documental no habla de ese contexto, habla exclusivamente de lo que pasó en ese movimiento anarquista. Tú dices que se miraba el ombligo, yo eso no lo veo así, pero bueno, son opiniones diferentes. Efectivamente, el movimiento anarquista, aunque no salga en el documental, sí que hablaba del contexto histórico. Hombre, claro que hablaba, y como dicen ahora los periodistas, está ahí la hemeroteca. Y precisamente por hablar de ese contexto político, social que había en el momento y sobre todo por estar inmerso en ese movimiento, en ese contexto político-social, el movimiento anarquista, CNT o no CNT, pues tuvo sus problemas, muchos problemas. Hubo detenciones, incluso hubo algún muerto en otros movimientos políticos también. Es decir, que el movimiento anarquista en ese momento, CNT y no CNT, estaba totalmente inmerso en la realidad. Otra cosa es que en la llamada transición, digo llamada porque el otro día me decía un amigo que le deberíamos llamar ley de punto final en vez de transición, digo, bueno, pues no es mala idea. En la llamada transición hay una corriente muy amplia, que va por unos caminos, vamos a llamar políticos, que son los que ahora en los medios de comunicación nos suelen contar la transición. Entonces yo cuando escucho esa transición digo, sí, eso pasó, pero la versión de otros no se da. Claro, este documental no está dando la versión de otros, porque no es realmente es el anarquismo en la transición, pero es una cosa que nos está contando lo que pasó dentro, no cómo el anarquismo luchó contra los problemas de fuera. Que fracasó, que no fracasó, bueno, eso es opinable. Eso es opinable. Claro, ¿fracasó en comparación con qué? Yo veo ahora mismo cómo está el anarquismo. Vale, no puedo ser imparcial porque estoy inmerso. Cómo el anarquismo, después de todas las crisis que ha tenido en España, me refiero a España, que el documental cuenta las primeras, si contamos las siguientes no paramos, y que todavía estamos vivos. Es decir, hay una serie de movimientos políticos sociales que ahora mismo no se ven por ningún lado. Nosotros estamos, publicamos cosas, seguimos actuando, seguimos en la medida de nuestras posibilidades, que son muy pocas, que son muy pocas. O sea, es decir, la revolución no la vamos a hacer ni la semana que viene, ni... Pero estamos vivos y seguimos haciendo crítica y, sobre todo, que es lo interesante, que es lo interesante, pues nuestro discurso sigue calando en amplias capas de la sociedad. Es decir, el 15M no es una cosa hecha por los anarquistas, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. No vamos aquí a cantar loas. Pero lo cierto es que cuando te metías en todas las asambleas y todas las cosas del 15M, bueno, decía, pues esto tiene mucho que ver con lo que yo pienso, tiene todo que ver. Vale, el 15M se da el cuerno, lo sabemos, pero ahí ha surgido otra vez esas ideas de emancipación han surgido y siguen surgiendo, y siguen surgiendo. Por poner un poco además en común lo que comentabas y lo que estáis comentando ahora mismo, este mitin de San Sebastián de los Reyes, que además se dice que es como el primer mitin, ¿no?, de la transición o post-muerte de Franco, a mí no se me pasa por la cabeza que hoy tú hagas un evento con 30.000 anarquistas y te dejen hacerlo. Eso para empezar. O sea, no te van a dejar hacerlo. Hoy no, claramente. O sea, haces el encuentro del libro anarquista que van aquí en Madrid, que van 300 personas y está ultra vigilado. Quiero decir, hay un concepto bastante, se han detenido a gente por activismo anarquista en diferentes operaciones policiales en estos años anteriores. ¿Esto ocurre? ¿Cómo ocurre? Y por poner un poco en contexto con lo que comentabas de cómo se puede dar la situación, y tal y como lo decíais, ¿no? Puedes llegar hasta aquí, coger la bandera de aquí a allí, y cuando vuelves tal, ¿qué circunstancia se da en ese momento para que se pueda producir aquí en Madrid, que no es Barcelona, no olvidemos, en estos temas libertarios no es Barcelona, que se junten 30.000 personas, sean o no libertarias o anarquistas o simpatizantes o curiosos, para que se junten allí 30.000 personas? Porque eso, te digo yo, que hoy no va a ocurrir. Ni aunque les dé... O sea, bueno, si los dejaras a lo mejor puede ser, ¿no? Pero... No, pero hoy no ocurre porque la situación es muy diferente. No, pero ¿qué situación había en aquel momento para que eso ocurriera? Yo creo que, como ha dicho antes Alfredo, no se lo esperaban. No se lo esperaban. Es sorpresa. Nosotros tampoco, ¿no? Nosotros no, pero fíjate, es una cosa muy curiosa. Mi padre no, pero era... Se gastaron 1.000.000 de pesetas en hacerlo. Luego alguna expectativa habría. Los compañeros mayores sí se lo imaginaban. Pues es lo que iba a contar. Mi padre, que no era anarquista, mi padre era republicano, tenía muchísimos amigos anarquistas. De hecho, Juan Gómez Casas y compañía, yo les conozco a través de mi padre. Y mi padre me dijo, cuando yo llego a casa, yo vivía con él, era muy pequeño, le dije que nos lo han permitido y tal, y dice, vais a llenar la plaza. De hecho, él vino también. Y yo no me lo creía. Y los compañeros mayores sí sabían que íbamos a llenar porque sabían qué decir. O sea, vamos a ver. Sí, Madrid no es Barcelona. Madrid no es Barcelona. Pero había un fermento social de gente que quería alternativas, que quería... que aparte de que el pasotismo, el cachondeo... Vale, de acuerdo. Otros grupos políticos, siempre se habla de que los de la LCR, bueno, por lo menos agitar una bandera, habría. Y algunos que no eran de la LCR, eran de otros grupos. Arriba. Sí, sí, sí, sí, tenía la banderita, hombre, sí, algunos eran compañeros míos de taller y fueron allí, la célula. Vale, pero causaba mucha expectativa. Y yo creo que los medios del poder no se lo imaginaban. Ellos sí que no se lo imaginaban, porque sus informes policiales eran otros. Entonces, claro, yo creo que incluso llegaron a tener un pelín de miedo. Porque realmente siempre decimos que el primer mitin fue el de San Sebastián de los Reyes, pero no es verdad, ¿eh? El primer mitin, digamos, tolerado, porque no éramos legales. El de Torrelodones del PC, ¿no? No, el primer mitin, no, el de Torrelodones fue después. El primer mitin tolerado, que es de la CNT también, se da en un pueblo de Cataluña que ahora soy incapaz de recordar, y entonces en un pabellón de deportes, pero no hay ninguna propaganda porque no se les permite hacer como a nosotros se nos permitió, pues se llenó de carteles Madrid y tal, y entonces el pabellón se llena. Bueno, y eso se obvia, no sale en la prensa y tal. ¿Sale la prensa del exilio? Sí, claro. Y luego el de San Sebastián de los Reyes, que se nos tolera, pues claro, ya es una cosa gorda. Después, la CNT se legaliza. Bueno, la CNT se legaliza en junio. se da lo de Montjuïc, que ya es la bomba. O sea, ya lo de Montjuïc es increíble. Que mucho miedo no debieron coger, porque de ver lo de Sebastián de los Reyes y dejar que hagan lo de Montjuïc... Claro, pero no podían impedirlo. O sea, los partidos políticos habían hecho sus mítines, también muy numerosos. Vamos a ver, que nosotros llenamos una plaza de toros, pero al poco los grupos políticos llenaban una y dos plazas de toros. Nosotros no éramos ahí los campeones del llamamiento a la gente. O sea, si veis fotografías de la época de la transición, los grupos políticos, incluso el grupo maoísta más estrecho, más así, un campito de fútbol de un equipo de tercera división te lo llenaba, ¿eh? No, vamos a ver. Y la juez la ORT, que era. Claro, o sea, vamos a ver. Estamos hablando de que es un momento de. Vamos, yo iba a los mítines de todos los partidos políticos de izquierdas habidos y por haber. Incluso el PSP. Yo, para mi vergüenza, estuve en la primera fiesta del PC en Torrelodones. Fíjate. Que eso no lo pude evitar. Que hay. La que llovió. Pues había, yo no fui, pero había un montón de gente. O sea que. Yo creo que sí que eso es cierto, pero además yo creo que hay que hacer también otro análisis de contexto, y es que en la época de la UCD era una cosa muy rara. O sea, hubo un momento de despoder, aunque parezca extraño. Sí, cierto. Lo pongo como ejemplo cómo montamos el Centro Mantuano de Prosperidad en el año 77. O sea, en ese momento no se sabían, tenían un discurso extraño la UCD, no sabían qué hacer. No había cultura política en absoluto, no había cultura de lo que era la democracia. Y entonces se decían las cosas, y en el caso del Centro Mantuano, era el antiguo centro de mandos de la Falange, que había estado ocupado, ya sabéis, en la Prospe, el actual Centro Salmerón, y alguien dijo, en un momento, bueno, esto, lo dijo a uno de la OCDE, esto tiene que ser para el barrio. Claro, no era consciente de que en ese momento, durante la clandestinidad, se había generado todo un tejido social que estábamos nosotros, el Ateneo Libertario, estaba la Escuela Popular de la Prospe, fundada en el 73, estaba la Asociación de Vecinos, que era casi dominio Trosco y PC, la Guardería de los Enanitos, el Ateneo Politécnico, y al día siguiente, de repente, apareció todo el tejido social del barrio, que era mucho más cohesionado y tenía más voluntad política, dijo... Pues para nosotros, para el barrio somos nosotros, y nos dieron las llaves. Fue una ocupa que nos dieron las llaves, y al día siguiente estábamos haciendo los planos y repartiendo para ver dónde se ponía, y eso sería inimaginable en este momento. Sí. Y era, solo se podía dar en ese momento la transición, que tú podías ir, pues lo que hemos dicho alguna vez, tú ibas fumando un canuto por la calle delante de un policía, y el policía no sabía muy bien qué hacer, porque Franco había muerto, no se sabía muy bien si al día siguiente iba a ser la revolución de los soviets o si iba a venir un golpe de Estado. Y entonces eso también generaba un nivel de incertidumbre unido a la absoluta falta de cultura política de un país que durante 40 años no había tenido ejercicio que lo propiciaba, ¿no? Respondiendo aquí a mi amigo Javier sobre el tema, que... Vamos a ver, yo creo que hacíamos algo más que mirarnos el ombligo también. No más que lo puede hacer ahora Podemos o el PSOE, por ejemplo. Quiero decir que, claro, que toda organización tendemos a mirarnos el ombligo. Pero, por ejemplo, cuando nos posicionamos contra los pactos de la Moncloa, claro que estábamos contactando con la realidad de este país, ¿no? Yo creo que sí. Hay una cuestión que se menciona en la película. Se menciona de pasada. Seguramente la mayor parte de la gente que estéis aquí sepáis exactamente de qué hablan, pero es posible que haya gente que estéis aquí y que no tengáis idea de qué hablan. De cuando se habla del quinto congreso y de la separación y se comenta. Se entiende que esto es para iniciados. Explicadnos qué pasó, o sea, cuál fue la disensión. Dijeron, estos querían esto y estos querían esto. Elecciones sindicales, así, en abstracto. Antes de explicarlo, cuando estaba ahí hablando con unos compañeros, comentaba para los que son más jóvenes, en ese documental salimos gente que hace no tanto no hubiéramos salido juntos ni de broma. Con lo cual, bueno, pues al final yo del documental, que algo de esperanza hay, pero claro, los jóvenes a lo mejor no lo situáis todos los que hemos salido ahí, pero hace 40 años a lo mejor habíamos puesto la pistola encima de la mesa para empezar a hablar. Bueno, eso sí. Que teníamos, yo la había empeñado ya. Bueno, yo quiero decir que yo viví el tiempo este, fui secretario de la CNT de la organización de Zona Centro y al compañero sí que habría anarquista, pero yo viví muchas huelgas que la CNT la hizo, que el movimiento libertario hizo casi 30 o 40 ateneos libertarios, que estábamos en los grupos anti-OTAN, que estábamos en los grupos antimilitaristas. Habría gente que se miraba el ombligo, puede que sí, que había trozos y cincopuntistas y de todo, como había en todo, y falangistas que se metían. Pero la verdad que el fallo fue el quinto congreso. El quinto congreso fue la mayor ilusión de una organización anarcosindicalista, y la pregunta que tú hacías está muy clara. Fueron dos divisiones en los que creían que el movimiento libertario debería de ser la CNT y los que creían que el movimiento libertario tenía que organizarse fuera de la CNT y la CNT ser un sindicato sindicalista con su anarquista dentro. Y ahí fue la mayor explosión de, yo qué sé, donde nos pusimos casi a llorar, porque con la ilusión que hicimos de la Casa Campo, de ver todo destrozado, crear aquello para hacer un congreso, fue acojonante. Aparte de los discursos que teníamos allí, vía sindicatos de 6.000, 10.000, de Valencia, de Barcelona, de Andalucía, de Madrid, y a ver, discursos, empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 6 de la madrugada, hablando de que si el anarquismo debe de ser una cosa, que si la CNT tiene que ser otra, la desilusión que se llevaban los sindicatos que trabajaban en las empresas fue acojonante, no lo podéis ni imaginar. Luego estaban allí los Edo, que aparecían allí gente travesti con los tacones diciendo ¡viva el anarquismo! ¡Viva no sé qué! En un congreso de sindicalistas, de anarcosindicalistas. Aquello fue el mayor fracaso y allí fue la desaparición casi de la CNT y de todos los que estábamos allí, que empezamos pues como Alfredo, yo estuve también militando en su Ateneo y todo esto, y la verdad es que aquello fue lo más desagradable del mundo, porque es que nos matamos, fuimos detenidos, la gente que caía, luego éramos muy jóvenes, había, la verdad es que la CNT hizo mucha formación, los Ateneos formaron a muchos chicos como nosotros que empezamos por cambiar este mundo y nos fuimos allí porque no creíamos organizaciones verticales ni nada de esto. Pero ahí fue del anarquismo y de todo, donde muchos miles de personas intentamos luego seguir, pero también la desilusión. Cómo se infiltraban policías, de verdad, no lo podéis ni imaginar. Los chavales que caían, las personas que eran perseguidas constantemente. Chicos jóvenes y no tan jóvenes, pero que eres la policía social. Porque yo creo que cuando empieza, nadie ha hecho un meeting como se hizo en Barcelona, en Montjuïc. 100 y pico mil personas. Fue acojonante y cogieron miedo, empezó la escala, empezaron los grupos que detenían, porque ahora detienen a los chavales y vale, son grupos muy, muy cerrados, pero allí es que caían cantidad de gente que eran trabajadoras, que no entendían nada, que iban a un sindicato a luchar por su forma de vida y claro, tú vías allí un movimiento acojonante. Yo lo he vivido y como lo he vivido ha sido acojonante. Eso fue el fracaso, no otro. Ahí empezó la debacle en el quinto congreso, porque los Ateneos, la verdad es que existían, se formaban, pero yo creo que la guerra empezó en el quinto congreso. Es la pregunta que tú hacías y ahí es donde de verdad se van miles y miles de personas anarcosindicalistas fuera del sindicato. De todas formas, con Miguel, que nos conocemos de toda una vida, estamos de acuerdo en muchas cosas, en algunas no. Vamos a ver, efectivamente el quinto congreso es el principio del fin, pero es el principio del fin, claro, visto desde ahora dice, bueno, es el principio del fin, pero se veía venir. Hay algunos, y Miguel es uno de ellos, que dice que bueno, que el debate era sobre si la CNT tenía que ser esto, tenía que ser lo otro, si anarquismo, sindicalismo. Yo no lo vi así. Bueno, sí había gente que estaba con ese debate, pero para mí el debate del quinto congreso, y es lo que se veía venir antes en boletines internos y tal, eran dos formas de ver el sindicalismo. Por un lado, un sindicalismo, digamos, de cierta participación, y un sindicalismo de ninguna o casi ninguna participación. Me explico. En España, en la transición, los pactos estos a los que la CNT no entra, y es, claro, realmente el principio y el fin es no entrar en los pactos. Ahí viene el caso Escala y vienen otras muchas cosas. Hacen que el esquema de representación sindical del franquismo, que era sindicato único, delegados, quedaba lo mismo a quien se votaban, pero bueno, aquello era un cachondeo porque eran del aparato y si no eran del aparato no podían hacer nada, en fin, una cosa totalmente dirigida por el... Además, el sindicato en el franquismo era único, obligatorio y, curiosamente, estaban en el sindicato los patronos y los obreros. Es decir, tú no podías realmente llevar una lucha en el sindicato porque tu jefe estaba allí y el sindicato estaba controlado por los patronos. Eso es así. Bien. Entonces, eso evoluciona sin los patronos, que crean la COE y las diferentes CEPIMES, y los sindicatos obreros, que son básicamente, entonces son tres: Comisiones, UGT, USO, que ya prácticamente no existe, y también la CNT y otros sindicatos, ¿no? Bien. Entonces, lo que lleva a realmente la gran escisión en el quinto congreso, según mi manera de verlo, Miguel, según mi manera de verlo, no es tanto esas pugnas de que si tiene que ser una organización integral, que llamamos entonces, o un sindicato, porque esos debates ya se habían dado, el tema del consejismo, son debates que ya se habían dado, pero cuando se llega al quinto congreso, que al quinto congreso hay mucha gente que desde, digamos, el 77, del mitin ese, que es un poco el pistoletazo de salida, hasta el 79, diciembre, que se hace el congreso, hay mucha gente que se ha ido por el camino precisamente porque en ese debate te vas dando cuenta de que, bueno, con más o menos participación sindical, es decir, adoptando una política sindical u otra, la CNT es un sindicato, no es una organización integral, no es una federación anarquista, no es una organización que esté por los consejos obreros. Entonces, al 79, cuando se llega al Congreso, se llega como sindicato. Lo único que estamos, aparte de esas cosas que, bueno, entran dentro un poco de lo folclórico, de que hay uno que dice que tal, bueno, pero lo que debatimos, yo entonces, ahora no, pero yo entonces era sindicalista, ahora no me lo creo tanto lo del sindicalismo. Entonces sí. Y entonces el debate en ese congreso es sobre qué tipo de sindicalismo vamos a hacer. ¿Qué tipo de sindicalismo? Y eso es lo que realmente nos enfrenta. Claro, eso trufado con que si los del exilio, con que si los personalismos, con que si esto, con que si lo otro, vale. Pero el debate real, según yo lo veo, es qué modelo de sindicalismo. Entonces, hay un modelo de sindicalismo, ya digo, de ninguna o casi ninguna participación, y hay un modelo de sindicalismo de participar, no del todo, pero un poco, intentar vaciar de contenido los comités de empresa y todo eso. Entonces, esos dos modelos en el quinto congreso chocan. Claro, yo lo estoy pintando muy bonito, pero no chocan muy bonito. Chocan de mala manera, con maniobras, con movidas, con cosas, con una decisión, con tal, con cual. O sea, no es una cosa bonita, ¿eh? No es una cosa así decir, bueno, pues no estamos de acuerdo, tú te vas por ese camino, yo me voy por este. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Aquello fue espantoso, espantoso. O sea, es una decisión, digamos, sobre el método de acción, pero también es una escisión en el ámbito personal. Además, hay una parte de la organización que se va, pero dice que ellos son la CNT. Entonces, hay todos unos años que el debate, o sea, la pugna es con los otros, unos con los otros con los unos, porque si la CNT somos nosotros, si la CNT sois vosotros, es una cosa muy chunga. Que además, primero, hace que en las empresas, lo que dice Miguel, la gente se vacía. O sea, las secciones sindicales, pues yo estaba cuando el quinto congreso, yo estaba en una empresa y éramos una sección sindical potentilla porque la empresa era muy grande. Luego nos quedamos como 15, pero estamos hablando de una empresa de 800 y pico trabajadores. 15 no es nada, 15 no es nada. No teníamos ni siquiera un compañero por cada sección del taller. Un taller que se llama Rivadeneira, que sigue existiendo. Es decir, y se va minimizando todo. Pero aparte de eso, es que esa pugna, esa pelea, como la CNT había sido un poco el referente, pues claro, hace que en el resto de las organizaciones anarquistas haya unas pugnas tremendas. En los Ateneos Libertarios, Miguel, que no se nos olvide que en algún encuentro nacional de Ateneos Libertarios, pues había Ateneos Libertarios que decían que si esto, la escisión, que si los otros no, que siempre decíamos, bueno, eso es una cosa sindical, aquí estamos a otra cosa, pero teníamos problemas, y tú te acordarás también, tú estabas entonces en el de Latina. Sí. Pues, o sea, que sí que no. Si os cuento en dónde estoy yo, en la Federación Anarquista Ibérica, pues ahí tuvimos muchos problemas internos, porque había, casi que los tenemos ahora, una serie de compañeros que decían que había que estar en la CNT, otros compañeros que decían, bueno, que esté en la CNT el que quiera, o en la CGT, que es como se llama después, la otra parte, pero el anarquismo tiene que tener otras tareas y tal. O sea, que el quinto congreso hizo que explotara todo. Pero también, si lo vemos con los ojos de ahora, pues que era normal. Es que era normal. Es que nos juntamos con una idea, pero una idea finalista. No nos juntamos por un programa común ni por una estrategia común. Nos juntamos con una idea finalista. Vale, estupendo. Pero luego, cuando vamos matizando y desbrozando, claro, cada uno desbroza de una manera, matiza de una manera, y las escisiones y las peleas pues no son todo lo bonitas que yo la pueda pintar ahora. Fueron muy desagradables y se perdió mucha gente en el camino y hubo muchas, joder, rotura de amistades. Tú dices que en la película hace 40 años no hubiéramos salido. Yo, de la única cosa que no me arrepiento de no haber salido, no he salido, bueno, me ha dado la gana. Pero claro, cuando dices tú eso, digo, pues mira, solamente por esa razón yo sí hubiera salido. Porque es una buena razón. Es una buena razón. No, pero yo no puedo salir porque no se me puede ver. Por motivos de trabajo, no, yo no puedo. Por motivo de trabajo no se me puede ver. Yo creo que. Yo solo te quiero responder y ya lo dejo. Es que si la verdad, la decisión vino por el tema de representatividad o las elecciones, esto. Yo te digo mi experiencia, porque yo hablo de la experiencia, que es lo más bonito del mundo, ¿no? Lo que ha vivido. Yo estaba en un sindicato que era el Sindicato de Comercio, tú lo conoces, hicimos 5 huelgas, negociamos 18 convenios como CNT, conseguíamos casi todo lo que queríamos, lo que pasa que luego, pues como éramos tan radicales, pues no firmábamos. Y fíjate lo que pasaba, que nosotros teníamos más de 75 delegados de empresa votados y nunca hubo problema, nadie le decía nada. En la banca, en el sindicato de banca había también un montón. Yo creo que fue una excusa para enfrentarnos, pues como hay todo. Entonces cuando lo vives, yo lo viví mucho, porque yo lo viví mucho, trabajé mucho por ese tema. Cuando a mí los jóvenes que vienen y te hablan de que si la CGT, de que si la CNT, les digo, eso era para vivirlo. Era acojonante. No sabéis el anarcosindicalismo, la hostia, las amenazas, las peleas, como tú has dicho, la mujer esta que dijo, prefiero. Éramos peores que los fascistas contra los anarquistas, es que eran anarquistas contra anarquistas, anarquistas contra, yo qué sé, contra ellos mismos, personas, a mí me amenazaban, al otro amenazaban, tú amenazabas a otro, fue acojonante. Y eso yo creo que fue un tema del sistema, lo creo muy bien, tuvieron miedo, nos dejaron ver si seguía habiendo la tradición anarquista de la guerra, a ver si podíamos esto, y la verdad es que naturalmente este país hay mucho anarquismo. Y cuando se formó, naturalmente, volvimos a organizarnos. Y ese fue el tema. Y cogieron miedo. Y ahí empezó todo. Empezaron a crear grupos, el Escala, el Quinto Congreso, los folclóricos, los no folclóricos. Y ahí sí que se fue, o como yo, pues mucha gente, nos fuimos a casa quemados y hechos polvo. Porque la verdad, teníais que ver la cantidad de chavales que vivíamos en casas y aparecía la policía a las 3 de la madrugada, a las 4, y no tenemos que hacer ni películas ni libros para haber vivido aquellos temas. Y ahora sigo militando en el tema. Y una cosa que me he hecho en culpa, como ya con mis 58 años, es no haber traído esa experiencia, haberla hecho para que hoy el día el anarquismo pudiera tener una organización para poder resistir el ataque del sistema. Y en eso estamos un montón. Y seguimos en los Ateneos y en todo ese tema. Y seguimos en eso. Yo creo que está claro para todos que el resumen de la situación. Hay quienes pensaban que la crisis venía del modelo sindical y los que se planteaban, o nos planteábamos, más en la línea, yo estoy más en desempato a favor de Javier, que era más un problema de anarquismo integral, que era el papel de la CNT y tal, más que un modelo sindical, que también. Pero Charlie seguro también tiene opinión sobre eso, a lo mejor vuelve a empatar. Sí, no, yo creo que, no, yo estoy de acuerdo en esto, pero de nuevo yo quiero ampliar el contexto. Yo creo, hay que recordar que en ese momento se estaba formando impregnado también de transversalmente el anarquismo, se estaba formando el movimiento ecologista, en el que se estaba, era donde en ese momento, y si miras ahora lo que se estaba produciendo en ese momento, se estaba produciendo un análisis del modelo productivo y de los recursos mucho más interesante, mucho más avanzado que el que se estaba produciendo desde el marxismo y desde el anarquismo, desde el ecologismo. El feminismo estaba cobrando fuerza en ese momento y estaba poniendo en cuestión todo el modelo patriarcal ya en ese momento, que estaba, vamos, había un machismo metido en el anarquismo, si todos los que lo hemos vivido, que era tremendo. O sea, que las debilidades endógenas internas del anarquismo eran, en ese momento nos gustaba recurrir a Rodolfo Martín Villa y el sistema, pero las debilidades internas y la incapacidad de articular movimiento dentro del ecologismo, dentro del feminismo y dentro, muy importante, en esos años fueron el movimiento ciudadano. Las asociaciones de vecinos, quienes demostraron una mayor capacidad organizativa, etcétera, no fuimos los anarquistas. A través de los Ateneos Libertarios tuvimos cierta participación en el movimiento ciudadano, pero las verdaderas luchas ciudadanas, que fueron multitudinarias en los barrios, etcétera, no tuvimos un protagonismo los anarquistas. Y eso, ese magma del que hablaba antes, es el que permite entender lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y sí es cierto que había un momento en el que yo estoy de acuerdo con el compañero, en que el anarquismo y el anarcosindicalismo, aferrado a la propia palabra, se miraba el ombligo. O sea, se miraba el ombligo, y quienes estábamos desde fuera pensando en como libertarios, pero pensando en que se podía construir una alternativa detrás, pues asistimos espeluznados a lo que estaba ocurriendo dentro de CNT. Yo, bueno, en una manifestación recuerdo peleándose por la bandera y por las siglas, pero a leches también, eso era bastante patético. Pero estaban ocurriendo en ese momento fenómenos autogestionarios y de construcción de alternativas reales verdaderamente anarquistas, muy fuera del discurso y del ámbito. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque, y como tú has dicho también antes, en ese momento no era tan difícil. La extrema izquierda podía llenar un estadio. Yo recuerdo cuando vino Ernst Mandel, que era el líder trotskista en ese momento, a la universidad, en el año 77 también, sí, había miles de personas gritando «¡Cuarta, cuarta!». La Cuarta Internacional. Es decir, que era un momento de muy, muy álgido. Y entonces yo creo que hay que situarlo en contexto para entenderlo. Yo al menos para los entender. ¿Los jóvenes cómo lo ven? ¿Cómo lo ven los jóvenes de aquí? Cuando me he sentado aquí, buenas noches a todos, había un papelillo en la silla, y cuando cogí las gafas, porque soy medio ciega, me di cuenta que hablaba de analizar documentales o cosas visuales con mirada feminista, y de hecho lo he leído antes y así me ha puesto esa visión. El documental me ha gustado, lo veo como un punto de partida, falta muchísimo por decir, por analizar. Yo he echado de menos el resto de la tierra ibérica. Me encantan Madrid y Barcelona, pero hay mucho más y no está. Pero no es una crítica, es empezar a caminar, ¿no? Esto es una forma de empezar a caminar, de un análisis, de algo. También en esos momentos, en Europa, en esos dos años, hay muchísimas fiestas y muchísimas aglomeraciones parecidas a estas. Hay dos aspectos paralelos que conviven en ella. Una es la fiesta pura, hoy lo llamaríamos botellón, y el otro es la participación política sentida. Es un problema dentro de un problema, no tengo que citar a nada, hay muchos textos sobre esto, también de los años 30, que podríamos analizar, y hay mucho debate sobre esto. He echado de menos la voz femenina, poner tres mujeres que dicen menos de dos minutos, lo he aprendido ahora de la pauta que teníamos en el... no sé si es un problema de montaje, etcétera, pero bueno, si se acaban los fondos y no hay dinero para hacer cosas, y en nuestro mundo nunca lo hay suficiente, se acaba por recortar muchas partes que tendrían que tener la palabra que acaban por no tenerla. Echo de menos las mujeres, echo de menos más... Está bien que estén los protagonistas para que sean, pongan sus capacidades en manos de los demás, pero también está bien que los que han sido protagonistas esta vez tengan la palabra mucho más, sobre todo en cosas visuales, ¿no? Porque a las nuevas generaciones quizás le guste más pasar por lo visual y está muy bien, creo, ¿no? También por lo audiovisual, ¿eh? No quiero quitar, a mí la radio me encanta, es el medio, pero quizás a los más jóvenes le guste más lo visual a través de la visión, ¿no? Entonces, y enhorabuena, muchas gracias por haberlo hecho, faltaba y era necesario. Mira, te voy a contestar en nombre del director que no ha podido venir. Lo de, has hecho dos críticas que son muy interesantes. Por un lado, el tema visual. Claro, ahí nos enfrentamos con un problema gordo y es que no hay imágenes de la época. No hay, no, de verdad, prácticamente no hay nada. Lo que ha sacado Juan en la película y nada más. Esos no te los dejan. No, no, estoy hablando en serio. No, no, es serio. O sea, nosotros contamos con los las imágenes en movimiento de gente que grabó, compañeros o no compañeros. Por ejemplo, la cadena pública de la televisión, bueno, entonces solo había televisiones públicas, alemana ZDF, mandó un equipo que grabó toda la transición. La grabó toda la transición. Una vez estuve hablando con ellos y tal. Bien. Entonces, la ZDF, precisamente yo me encargué, yo he trabajado para lo que ahora se llama Deutsche Welle, que es el canal alemán exterior, y escribí, oye, mira, ¿qué tal? No dejan los archivos. Vale, no dejan los archivos. A nosotros no nos dejan los archivos. Con lo cual, con eso no pudimos contar. De todas formas, del movimiento anarquista, lo único que habían grabado que supiésemos era el meeting de San Sebastián del Rey, y de eso tenemos imágenes porque compañeros hicieron un... O sea, son cinco cámaras grabando, eso lo teníamos. De Barcelona teníamos eso. Bueno, luego, el Nodo. Nodo, para la gente joven, era unos documentales que antes de las películas era obligatorio poner en el cine. Era obligatorio. Yo recuerdo que ibas al cine de barrio, te ponían el Nodo, y cuando se acababa el Nodo todos aplaudíamos porque se había acabado. Entonces, la obligatoriedad del Nodo duró hasta la transición. Pero cuando se da el meeting de San Sebastián del Rey, el Nodo es obligatorio y el Nodo manda un equipo y graba. Radio Televisión Española, que es la heredera, no la heredera del Nodo, la heredera de los fondos del Nodo, Radio Televisión Española no suelta ni un minuto de grabación, no te lo da. Y los fondos policiales, que seguramente habrá, eso está clasificado. Entonces, se ha contado... No había móviles. Y las telecámaras de mano... O sea, ahora habría salido. Ahora mismo... compras una telecámara, son baratas. Entonces, no. Y lo que se grabó en el meeting no era telecámara, eran cámaras buenas porque ahí se gastó. O sea, el millón de pesetas incluía todo, ¿eh? El alquiler de las cámaras, esa especie de tarima que se puso para poner encima una cámara, en fin. Ahí nos gastamos un dinero que no teníamos, pero se consiguió. Bien, eso es una crítica que además es que hay que decir. Y luego la otra crítica de que no hay elemento femenino. ¿Por qué? Eso es una cosa que nos hemos preguntado todos. Bueno, solo hablan tres mujeres. En esta película ha hablado quien ha querido hablar. Y quienes no hemos querido hablar, pues no hemos hablado. Entonces, me consta que Juan, que su anterior película, que aprovecho para hacer propaganda, se llama Indomables, es una película sobre la organización Mujeres Libres en la Guerra, pues claro, y además ahora tiene otro proyecto también de mujeres, pues es muy sensible a estos temas. Entonces, solo consiguió que hablaran tres mujeres. Cuando él presenta la película, y siempre surge esta pregunta, ¿no? Él dice, y además, muchas de las que yo le decía, tienes que hablar, decía, no, si yo no tuve ninguna trascendencia, o sea, como quitándose méritos. Entonces, solo han hablado tres mujeres porque el resto no ha querido. También ha habido hombres que no han hablado, pero... otros sí han querido hablar. Entonces, al final dices, joder, tres mujeres solo. Entonces, te agradezco mucho esa reflexión porque es interesante. Hay una cuestión que con la que, bueno, quería finalizar un poco nuestra charla y abrirla, que ya se ha abierto de facto, pero bueno, y que me hacía gracia. Viendo la película y viendo los carteles o propaganda que se hacía para llamar a la gente a estos mítines, tanto el de San Sebastián de los Reyes como el de Montjuïc, me hacía gracia porque, si os habéis fijado, sale gente, unas pancartas como súper coloridas, todo es como muy animado, ves la fiesta del Parque Güell y es como fiesta, alegría, todo flores, colores, quizá el ambiente hippie de la época ayudaba, ¿no? Y yo me preguntaba, claro, y decías, la película es deprimente, ¿no? Viene, tiene un crescendo y viene hacia abajo todo, y todo se fue a la mierda, todo fue horrible. Y me pregunto si es por esto que desde entonces, cada vez que hay llamamientos a algo libertario, anarquista, etcétera, es en ausencia completa de flores y diversión y todo es como súper negro, estricto, rígido, venid a nuestro encuentro libertario, no tengo ganas de ir. O sea, ¿por qué? Si tiene algo que ver con esto. Y esto es una reflexión que va para todos, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente joven y gente mayor que se dedica a crear encuentros anarquistas. ¿Tiene algo que ver con esta depresión propia de que se nos fue toda la mierda? ¿O es porque hay una rigidez propia dentro del anarquismo o del movimiento libertario que te impide sacar flores a la calle? No lo sé. Lo dejo abierto para todo el mundo y que también sirva un poco de reflexión. De todas formas, es una pregunta que yo también me hago mucho. O sea, eso de hacer un cartel y entonces tener que ponerlo negro, todo muy negro. Recuerdo que hace, pues en el 2010, la CNT montó el centenario de la creación de la CNT. Entonces se hicieron varias cosas y tal. Y un compañero muy amigo se encargó de hacer una serie de... en un teatro, una serie de tardes, iban humoristas y hacían como esas cosas que hacen en la tele, ¿no? Y entonces el cartel lo hicieron, eso lo organizaron entre este compañero y otra compañera a la que yo trato menos, ¿no? Entonces me acuerdo que me sorprendió agradabilísimamente una cosa que ¡joder, ha abierto el campanazo y tal! Porque los carteles eran margaritas, todo flores. Bueno, pues me parece que no a mucha gente le gustó lo de las flores. Vamos, digo flores, la cosa colorista. Sí, entiendo. O sea, lo del negro, yo no sé por qué, es que es una gran pregunta, que yo no tengo la respuesta. ¿Por qué? Y sobre todo, cuanto más joven es la gente, más le gusta que todo sea negro. La camisa esa, bueno, ¿no? Tú vas de negro siempre, de negro. Entonces, eso del negro, yo no sé si es que estamos de luto porque se nos ha muerto el canario, no sé por qué, pero es una cosa que me repatea. ¿Quién era aquel que decía, yo he venido aquí a hablar de mi libro? Bueno, yo hemos hecho, entre otro compañero y yo, una locura de editorial, hemos publicado alguna cosa. Entonces, el primer libro que hacemos, que tienes por ahí uno, son obras de mala testa y tal. Entonces, yo lo llevo a las librerías, yo soy de la profesión. Y entonces, claro, en muchísimas librerías, lo primero que me dicen, joder, ya era hora, un libro ácrata que no es negro, porque la cubierta es blanca. Y entonces dije, mira, qué bien. ¿Sabes? Es verdad, pero yo no sé si alguien entre el público tiene la respuesta. ¿Por qué somos tan tristes en nuestra propaganda? Caramba, que la bandera es roja y negra, pero roja también, no solo negra, caramba. Entonces, no sé, que opine alguien porque... Hasta el subconsciente nos traicionó y el libro de la Prospe es negro. ¡El negro! Bueno, y esta pregunta queda abierta y turno de preguntas o reflexiones o lo que queráis hacer, aprovechad, tenéis la oportunidad. Micro. Pues muchas gracias por estas reflexiones. Yo echo de menos un poco este elemento internacional y este renacimiento del el neoanarquismo, digamos, después del mayo 68. Y quería hacer esta pregunta, ¿qué tipo de, no sé, papel tuvo el mayo 68? Porque hablamos mucho de los elementos internos y todo esto, pero me parece que el elemento internacional es también importante. No sé si teníais vínculos o si eras solo, no sé, informaciones que venían desde el extranjero. Porque me parece que es un nuevo espíritu, vamos, lo que está pasando con Venditti y estos tíos a la época. Con Bendit estuvo en las Jornadas Libertarias y era como casi la estrella, fue la estrella en el Salón Diana el día que habló con Bendit, que además es un tío muy articulado y además de las mejores intervenciones que hubo fue la de con Bendit y ligándolo un poco con lo anterior, efectivamente había de fuera, quizás precisamente en esa periferia de lo que era la CNT era donde se era más sensible a la influencia post-mayo del 68. De hecho, Guy Debord estuvo en España muy en contacto con los grupos anarquistas autónomos, y en las propias memorias, en la correspondencia de Guy Debord, habla mucho de la gente con la que estaba. El Comité Invisible, Jaime Semprún, toda esta gente que estaba alrededor de la ¿cómo se llamaba? La biblioteca. ¿Cómo se llama? Lo que salió después de cuando la revista internacional situacionista y los situacionistas del 72 se autodisolvieran. Después hubo toda una corriente posterior, no recuerdo ahora, no me acuerdo cómo se llama, la biblioteca del bueno, no sé, ya me vendrá el nombre. Sí que tuvo cierta influencia. Lo que pasa es que era una influencia, evidentemente, no de masas, era un poco elitista en los sectores universitarios y académicos. Y luego lo que tuvo influencia, hay un número de Ajo Blanco que salió también en el 78, que era un catálogo de todas las direcciones en Europa donde se estaba en ese momento, había contactos. Yo concretamente a través de ese Ajo Blanco entré en contacto con el movimiento en el centro ibérico de Londres. En el centro ibérico de Londres había un núcleo anarquista en torno a Stuart Christie y a Octavio Alberola. Bueno, Octavio Alberola estaba más en París, tal, pero sí que había un contacto muy, muy, muy en la onda del post-mayo del 68 con todas estas reflexiones, ¿no? Y yo creo que eso sí que era muy periférico en relación con el movimiento anarquista del que vamos hablando y todo eso. O sea, es decir, que tenía más que ver con el movimiento, con la izquierda en general, que con el movimiento anarquista. De hecho, los situacionistas, es decir, aquí era, yo soy arquitecto, estaba en la Escuela de Arquitectura y había un grupo situacionista ahí, éramos muy de la onda situacionista y éramos considerados, pues eso, una especie de los sácratas en sentido despreciativo, ¿no? En Bellas Artes también había un grupo de que estaban muy relacionados con los situacionistas, ¿no? O sea, el movimiento Ocupa, los Hausbesetzer alemanes, todo el movimiento de los crackers holandeses de Amsterdam sí que llegaba a través de las revistas y había mucho movimiento por Europa, pero que era relativamente minoritario en términos de impacto social en España, pero ideológicamente sí tenía importancia. De hecho, yo creo que menos yo, toda mi generación estuvo en París en el 68. Es que siempre que hablo con alguien estaba allí. Eso y la columna de Urruti en sitios, pero lo que sí quería deciros... Que hay un compañero que quiere hablar. Gracias. Solo, no, me ha resultado muy divertido. Yo no estaba entonces en CNT, estaba en otros movimientos también, pues se ha coincidido con eso, es una visión que yo no tenía dentro, vamos, desde dentro, y me hace mucha, mucha ilusión conocer. Pero vamos, la historia no tiene que ver con esto, dar las gracias, es con la historia del mayo del 68. O sea, me refiero, yo en el 68 no conocí nada más que a dos personas que estuvieron en el mayo del 68. Ahora conozco a muchísimas que han estado en el mayo del 68. Es simplemente cómo evolucionamos un poco todos. No, yo sí quería decir algo del mayo del 68. Yo no estuve, yo era muy pequeño. No estuve. Pero sí, claro, quizá en el ambiente mío, familiar, bueno, familiar y no familiar, el ambiente militante, yo estaba en un grupo de afinidad, que no todos éramos tipógrafos ni todos éramos obreros. Lo que sí éramos, en ese primer grupo éramos todos jóvenes. Y entonces para nosotros el mayo del 68 era la fascinación. O sea, se hablaba de mayo del 68 y se nos caía la baba. ¡Oh, mayo del 68! Eso era la bomba. Yo recuerdo que mi padre consiguió, no se sabe muy bien cómo, unos discos que eran grabaciones de mayo del 68 de la radio nacional francesa. Entonces se oía las explosiones por ahí, el locutor, no sé qué, todo en francés. En un momento unos cantaban algo que nos parecía que era la varsoviana. Luego sí que era la varsoviana, pero costaba oírlo. Otros cantaban la internacional y tal. Para nosotros aquello era un mundo, ¿no? Claro, luego vimos lo que era el mayo del 68 y bueno, ya nos fue gustando menos. Lo de Convendí. Para nosotros Convendí, el libro suyo que se vendía aquí y el otro que se vendía solamente un resumen. ¡Buah! que yo era, claro, lo leíamos y decía, bueno, esto, no sé, no sé. Luego empezamos a saber de Convendí, en las jornadas libertarias y en otros foros. Y entonces nos empezó a aparecer una vedette. Y claro, a nosotros nos parecía una vedette. Y cuando los compañeros mayores de Francia, los de Francia, que eso sí que les habían conocido, ya empezaron a largar, decían, pero hombre, haberlo dicho antes, joder, teníamos una idea. Pero yo sigo defendiendo lo de mayo del 68 como una explosión necesaria, en Francia por supuesto, y también un poco necesaria en la izquierda francesa y general. Hay un antes y un después de mayo del 68. El problema, y bueno, esto yo no sé si lo debería decir, pero lo vamos a decir. Bueno, tú no, porque no estabas, pero lo vamos a decir. El problema en el movimiento anarquista internacional, que tú, la pregunta era esa, ¿no? O sea, el movimiento anarquista internacional resulta que a partir del 77 mira a España y mira a la CNT. Es fundamental, España y la CNT. En el año 78, antes del quinto congreso, hay un congreso anarquista internacional. Los congresos anarquistas internacionales no es que se hagan muchos, se hacen muy poquitos, muy poquitos. Entonces, en el 78 hay un congreso anarquista internacional, que además, espérate, que ahora no me acuerdo si el del 60... Fue en París, sí, fue en París. Es el de París. O es el de... Sí, el de París. Entonces, se hace un congreso internacional. Si te lees las actas, no es que yo te lo cuente, te lees las actas y ves que hay un 30 o un 40% del Congreso que se dedica a hacer preguntas, a los, porque el Congreso Anarquista Internacional son las federaciones anarquistas. Entonces, hay un 30 o un 40% del Congreso que se dedican a preguntar a los delegados de la Federación Anarquista Ibérica qué pensamos de la CNT, cómo funciona la CNT. Bueno, vale, un poquito bien, pero... O sea, digamos que lo que es internamente en el movimiento anarquista cambia un poco del 68 al 77, 78, y entonces todo se centra en qué diablos está pasando en España, ¿no? Luego también decirte una cosa, yo recuerdo grupos a la izquierda del PC, siempre a la izquierda del PC, siempre a la izquierda del PC, que en mayo del 68 para ellos era algo más babeante que lo pudiera ser para mí. O sea, había algún grupo trotskista de estos que no eran tan conocidos, porque el movimiento trotskista era muy complejo, muy complejo. Había muchos grupos. La LCR era el más conocido, pero también estaba la LC, el Pore, tal, no sé qué. Y había algún grupo trotskista que era mayo del 68 al 100%. O sea, eso, en mi época, era el gran referente, el gran referente. Lo del situacionismo, pues hombre, el situacionismo, yo recuerdo que en el 77, la revista Jo Blanco, que había estado prohibida, volvió a salir, sacó un dossier situacionismo. Y yo me empapé, en mi grupo lo discutimos, nos compramos los libros que hacía Anagrama, tal, que los conservo. Y al final dijimos, pues esto es un poco para élites, ¿no? Y en eso nos quedamos. Luego he leído más textos situacionistas en otros idiomas y, bueno, no, estábamos equivocados. No era una cosa para élites, era más complejo. Pero lo que nos vino aquí, coño, esto es para élites. Claro, también es un momento, de eso no hemos hablado, ni sale en la película... Pero, aparte de la, digamos, esa tensión que había sobre los modelos de sindicalismo o sobre los modelos organizativos, también, es que luego había otra tensión que no se habla en la película, que era la tensión entre obreros y pasotas. Entonces, bueno, yo estoy aquí al lado de un estudiante que daba gusto verlo, pero yo me acuerdo de ti, tú eras de los serios. Pero normalmente... Bueno, fumar, había mucha gente que fumaba. Yo no fumo porque es malo para la salud, pero en mi grupo había chavales que fumaban unos canutos estupendos. Bueno, pero sí había un poco de pugna entre los que éramos obreros, aunque fuéramos también estudiantes y fuéramos a la universidad, y los que eran, pues, o sea, que no sabían lo que era coger la herramienta, que el sindicalismo me decía, pero tú qué coño haces en la CNT. No, es que la CNT es una cosa, no estás trabajando en ningún sitio. Entonces, esa pugna no sale en la película. Es una pugna más íntima y eso provocaba también bastantes fricciones. Lo malo es que esa pugna que yo ahora veo que éramos unos blandos, teníamos que haber hecho una pugna muchísimo más fuerte. Pues claro, entonces valía todo. Yo ahora, desde mi punto de vista, y eso que sindicalista no soy, pero claro, yo veo ahora que los que no eran obreros, si eran antiobreros, no pintaba nada el anarquismo. Si el anarquismo no es social, a mí no me interesa. Entonces, valía todo. sé por qué he sacado este tema, pero lo he sacado. Te voy a redondear el asunto. Hay una cuestión que, y entronca con esto, es... He citado dos o tres veces el encuentro del libro anarquista porque ha sido hace un mes y poco, es la última así, encuentro que ha habido por aquí. La primera sesión de charla que había en el encuentro era atomización del anarquismo en Madrid, ¿no? Claro, tú ves esta película, ves los referentes previos y dices, esto está condenado a la atomización permanente, y por otra parte, al final de la película nos sale una propuesta que es Embat, ¿no? Dice, hay propuestas nuevas de... Que pretenden canalizar una fuerza social, libertaria, anarquista, etc. Embat no lleva mucho tiempo, pero hemos tenido en nuestro programa de radio oportunidad de hablar con ellos y ya hemos percibido grandes críticas, ¿no? ¿Estos de qué van? Porque estos piensan que no sé qué, no sé cuántos, tal, y esta gente, porque en realidad... Entonces, constantemente hay una crítica a cualquier nueva iniciativa, hay una atomización permanente. ¿Esto es una condena para siempre o no? ¿O hay una esperanza o no, como decías al final, Pepe? Por no ser muy negativo, yo creo que hay una atomización natural. Digamos, en toda organización donde hay mucho pensante, y aquí todos pensamos, hay conflicto, ¿eh? O sea... Pero bueno, pero lo que quería decir, ¿sabes? En serio, es que en cambio me parece que hay un gran triunfo del movimiento libertario y es que ha conseguido permear a los movimientos sociales. Es decir, si tú ves una escuela popular, si ves un grupo de mujeres, no tienen un comité central, tienen una asamblea. Yo diría. Es decir, que a mí me parece que el éxito del anarquismo ha sido que ha conseguido obtener un modelo que ha permeado a los movimientos sociales, ¿no? No ha sido el estalinismo, hemos sido nosotros, ¿no? Que nosotros somos... un poco estalinistas también, pero eso solamente los que estamos muy concienciados de este tema, ¿no? Pero cuando tú ves el 15M, ves montones de movimientos sociales, te das cuenta que ha sido que la historia del siglo XX se introduce en la izquierda en el siglo XXI a través de los valores del movimiento libertario, me parece a mí, ¿no? Sí, pero también hay una cosa, y es que, por hacer crítica, por hacer crítica interna, yo no sé por qué. A mí, por ejemplo, la atomización, a mí no me importa. A mí no me importa. O sea, a mí, por ejemplo, en BAT, que has hablado, pues a mí es una cosa que no me... O sea, a mí personalmente no me integraron en BAT, ni tengo intención de integrarme. Pero me parece muy bien que exista. Me parece muy bien que exista. Cuando yo era joven, que los viejos del Ateneo me decían, oh, tenéis que hacer las juventudes. A mí las juventudes no me interesaban, de hecho nunca me integré, yo entré directamente en la federación. Pero a mí las juventudes no me molestan. Es decir, que cada uno se organice. Entonces, esto es una cosa que no es muy frecuente en España. Es decir, aquí parece que si yo hago una organización tiene que ser la única y verdadera. Yo desde hace bastantes años tengo mucha influencia en el movimiento anarquista italiano. Nadie es perfecto. Entonces, yo siempre recuerdo, allí tienen una federación, en fin, hacen cositas interesantes, por ejemplo, tienen un semanario, cosa que aquí nunca hemos conseguido, y otras muchas cosas. Entonces, siempre recuerdo, la Federación Anarquista Italiana, ahora se llama Federación, pero en los años 20 se llamaba Unión Anarquista Italiana. Entonces, cuando crearon el Pacto Asociativo de la Unión, Pacto Asociativo es una especie de regla de mínimos que tenemos en todas las federaciones, cada una tiene el suyo. Entonces, cuando se hace en un congreso en Italia ese pacto asociativo, se lo encargan, la ponencia base, se la encargan a Luigi Fabri y a Rico Malatesta. Bueno, no eran cualquiera. Y entonces ellos hacen una ponencia, luego en el congreso me imagino que se debatería, corta, quita, pon, no sé qué, y sale un pacto asociativo que es básicamente el que tienen ahora. Entonces, ese pacto asociativo a mí me gusta mucho, mucho, porque empieza diciendo... La Unión Anárquica Italiana no pretende el monopolio del anarquismo organizado en Italia. A mí me encanta. Cuando yo a veces en la federación en la que yo estoy integrado, la FAI, lo digo, pues todavía no lo hemos conseguido meter. O sea, algunos sí pensamos así, otros no. No voy a engañar aquí al público. Eso en la organización en la que yo estoy. En las que no estoy no sé cómo será. Pero a mí me parece que eso es una buena base. Es decir... Si mi organización pretende el monopolio del anarquismo, me he equivocado, me lo tengo que mirar. Eso no puede funcionar, no puede funcionar. hay gente que dice, joder, pero es que si hubiera una única organización de anarquistas, si a lo mejor eso es útil, pero esa organización se dará cuando, existiendo muchísimas realidades, muchísimas organizaciones, veamos la conveniencia de tener una solo. Que a lo mejor no es tan conveniente una solo y es mejor tener tres. No lo sé. Pero sobre todo nos encontraremos trabajando en cosas. Es decir, si es una cosa totalmente virtual, yo he hecho esta organización o yo estoy en esta federación, que no hacemos nada, y el otro tiene una idea de tal, y vamos a juntarnos, ya, por un programa, ya, pero no estamos haciendo nada. Entonces, eso no funciona, porque ya se han hecho intentos. Eso no funciona. O sea, una organización anarquista, que las organizaciones anarquistas, en fin, no os lo voy a recordar, pero ya sabéis que Malatesta decía que la tarea de la organización anarquista es propagar, agitar, organizar. Si hay 20, como si hay 3, nos iremos juntando si nos ponemos de acuerdo en cómo propagar, cómo agitar, cómo organizar. Pero no me da miedo en absoluto la atomización. Lo que me gustaría es que nos fuéramos llevando bien. Aquí en Madrid hemos hecho algunos intentos, el último es el que más ha durado, de los diferentes grupos, grupitos, colectivos, colectivitos, libertarios, llevarnos bien y contarnos qué cosa hace cada uno. Bueno, el último intento parece que se ha muerto un poco, pero intentaremos retomarlo porque para mí ese es el camino. O sea, ya digo, repito, la atomización no me importa si nos conseguimos llevar bien, y nos conseguiremos llevar bien si coincidimos en tareas. Por ejemplo, estamos en confianza, ¿no? Después del 15M y tal, en la federación mía, en ANFAI, hicimos una conferencia. Una conferencia es como un congreso, que también se hace cuando se hacen, para analizar cómo lo habíamos hecho. Y entonces ahí hicimos eso que llaman los marxistas autocrítica. Vimos que no fuimos capaces de coordinarnos entre los libertarios, ni siquiera entre los grupos de la FAI. Es decir, tenemos mucho camino por andar. Esto yo lo reconozco. O sea, yo podía decir, no, nosotros somos estupendos, el resto no sé qué. No, vamos a ver. No fuimos capaces de coordinarnos los libertarios que estábamos en el 15M. No todos los libertarios estuvieron en el 15M. Pero es que ni siquiera en la organización en la que yo estoy, que somos cuatro gatos, fuimos capaces de coordinarnos. O sea, vamos a ver, necesitamos caminar juntos muchísimo, muchísimo. Por eso me gusta cuando Pepe Moncho, que es el optimista de todos nosotros, dice que una película como esta hace 40 años sería imposible y que esto ya es un logro. Pues sí, yo creo que es un logro. Yo lo que ya que ha salido el 15M unas cuantas veces, esto no va sobre el 15M ni hacer análisis sobre eso, pero sí que una cosa que vi yo en las plazas era el choque entre la gente que era más joven que yo y la gente que era de mi quinta, de militancia, por decirlo así, y gente más mayor. Y ahí se notaba que había un choque brutal de ideas y una visión de cómo hacer las cosas. Que en el documental también me ha quedado muy claro que vosotros queréis los jóvenes entonces, teníais una forma de ver lo que era el movimiento anarquista en general muy diferente a lo que hacía la vieja guardia de la CNT, y teníais vuestros conflictos con ellos por eso. ¿Cómo veis vosotros ahora que, si eso sigue existiendo en general en el movimiento libertario, no solo en el 15M, pero si veis que ¿cómo veis vosotros y cómo articuláis vosotros vuestro discurso con el de los jóvenes que llegan, teniendo en cuenta que vosotros habéis sufrido esa especie de paternalismo, por decirlo de alguna manera? Pues es una pregunta compleja, lo del paternalismo. Claro, ahí tenemos que hablar en el ámbito personal. A mí me horroriza el paternalismo. Me horroriza tanto que no he tenido hijos. Soy un cobarde. No, es verdad, soy un cobarde. Yo creo, pero eso te hablo personalmente, no. Porque no hay una, por lo menos en los movimientos en los que yo me muevo, por supuesto no hay una tendencia, ni un acuerdo, ni un nada. Yo con la gente joven, que puedo ser muy crítico, pero creo que ellos se tienen que equivocar. Y creo que tienen que cometer sus equivocaciones, no las mías. Yo cometí las mías, ellos tienen que cometer las suyas. Y aunque a veces me muerdo los labios, me los seguiré mordiendo y me haré sangre, porque tienen que hacer las cosas que consideren oportunas y equivocarse. Si no se equivocan, mal vamos. El movimiento libertario, si no comete equivocaciones, mal vamos. Mal. Siempre las ha cometido y ha triunfado. O sea, todo ese... Hablamos mucho, ¿no? La Revolución Española. Toda esa explosión libertaria del año 36, etcétera, eso venía de un movimiento que había tenido muchos logros y se había equivocado mucho y había tenido muchos fracasos. Pero eso consiguió que sí, eclosionara ese movimiento. Ahora, el 15M, nos hemos equivocado mucho. Yo en el 15M no he participado todo lo que he podido y más, pero nunca he hablado en una asamblea porque yo soy muy mayor. Ya, eso no es cosa de jóvenes, tienen que hacerlo ellos. Luego, si alguno me decía, no, ¿cómo lo ves? No, yo podía dar mi opinión. Pero yo creo que los que somos más mayores debemos dejar que la gente joven se equivoque, que se equivoque todo y más. Nosotros podremos dar nuestra opinión, pero un poco como los compañeros mayores que yo he tratado me la daban. Que me cogían aparte, me decían, oye, qué tal, que no sé qué, con mucho respeto. Yo creo que ese es el camino, pero me da la sensación de que no todos estamos de acuerdo en eso. Y hay algunos que son más paternales, quizá porque tengan hijos, que son más paternales. Pero yo creo que... Tú tampoco tienes hijos. Yo tampoco tengo hijos. Tú tampoco tienes hijos. También, soy otro cobarde. Esto, que, vamos a ver, yo creo que a mi sensación, claro, somos... Es que ahora mismo hay menos conflicto entre nosotros y la gente joven que la que hubo nosotros con los de nuestra generación. Quizá porque es otro momento histórico, ¿no? Y yo creo que nosotros aprendimos, procuramos no ejercer eso, y luego los jóvenes de ahora no se dejarían, además, afortunadamente. Eso, nosotros, el peso de la CNT, la Monseni, es que era muy fuerte ver en persona a Monseni, a ver cómo y estas cosas, ¿no? Yo estoy más con Alfredo, que yo en el 15M procuraba no hablar para nada, o sea, yo no tenía nada que enseñarle a nadie, o sea... Yo en general, soy más joven que vosotros, pero también veía que era más mayor que la gente que estaba ahí. Yo dije, yo voy a colaborar aquí y está... O sea, esto es de todos, pero es vuestro momento de hacer las cosas, yo ya lo tuve... cuando yo era más joven. Sí, no, o sea, es verdad que no lo hago dominante, pero sí que lo he visto. Pero en general sí que es verdad que he visto que la actitud era más de dejar hacer que de... Pero sí que veías de vez en cuando alguien que hablaba de alguna determinada manera, o esto nos hace así, o es que tal, os estáis equivocando. Me interesa saberlo porque yo la sensación que tenía precisamente de nuestra generación en relación con el 15M... por la gente con la que hablo, amigos que estaban, es que hemos tenido una actitud de bastante, no sé cómo decirle, respeto. Yo creo que como hemos sufrido nosotros ese paternalismo, yo recuerdo una conversación que tuve, nosotros tenemos la oficina en Sol, y estaba, yo dejé pasar allí a todos los periodistas de Diagonal el día 17M cuando se estaba formando aquello. Y me acuerdo de un chaval de Diagonal, me decía, usted, me llamaba de usted. Y que, bueno, estábamos comentando cosas y dice, bueno, usted habrá visto cosas, manifestaciones mucho mayores que esta, pero a mí me parece que esto es algo histórico. Y dije, no lo dudes, o sea, dije, no dudes histórico. Y digo, y lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo ahí ahora en esa plaza, en mi generación hubiéramos dado un brazo, o sea, de todo esto que sale en la película... Para mi sorpresa se estaba produciendo de forma espontánea esa generación, ese proceso de autorregulación, esa especie de ecosistema de reflexión colectiva, se estaba produciendo delante de nuestras narices, sin necesidad de nadie llamarse anarquista, ni nadie ponerse etiquetas, ni nada, se estaba produciendo. Yo le intentaba decir a este chaval, digo, mira, es que esto que habéis conseguido vosotros aquí, lo que se está consiguiendo, no, ya nos hubiera gustado a nosotros conseguir algo parecido. Lógicamente el contexto y todo lo que hemos hablado aquí hacía que fuera literalmente imposible, pero por otra parte también se produjeron, que era lo que intentaba decir antes, que también se produjeron esos movimientos espontáneos sin la etiqueta, sin que nadie se pusiera, dijera que era anarquista, no era anarquista, que eso es importante también. Y yo creo que uno de los valores del anarquismo es que en principio ni siquiera se llamaban anarquistas, o sea, decir que el socialismo mal llamado utópico por los marxistas, es realmente, o sea, todo lo que proclamaba el anarquismo en la escisión de la Primera Internacional era realmente el socialismo primitivo, que es autogestionario, colectivo, autorregulador, o sea, y esa es la tradición que hay que recuperar. A lo mejor habría que dejar de llamarse anarquista y sería, ¿qué es lo que ha hecho el 15M? que 15M ha sido un movimiento muy, muy impregnado de libertarismo, sin que nadie, ni siquiera hubiera mucha gente, ni siquiera hubiera oído hablar de Bakunin, vamos. Yo creo, hablando de lo que antes Alfredo, de que el movimiento anarquista no fue capaz de ni mínimamente organizar todo el 15M, está bien, pero yo creo que hubo dos motivos. Uno, porque nos desconcertaba y había gente, llorado los que no lo veía nada claro. Lo confiesas en público, lo confiesas. Y otra cosa es que luego ahora tengo amigos, yo no lo veía claro, ¿no? Pero luego también creo el otro, lo que hablábamos de respeto. Yo creo. Y eso que soy el optimista. Ya, pero, ¿sabes? Mi prejuicio era que yo veía allí mucha gente que me da la sensación que no estaba contra el sistema, sino diciendo el sistema no me ha dado lo que me habíais prometido. Pero bueno, eso ya es. Bien. Pero creo que fue por ese desconcierto nuestro y luego también yo creo que por respeto que se ha hablado, ¿eh? Por ejemplo, tú que eres de la Prospe, tú sabes que en la Prospe ha habido siempre una organización libertaria importante y no dijimos ningún, porque hubiera sido muy fácil desembarcar, ¿no? Llevábamos muchos, ¡boom! Y no dijimos, yo creo que mitad desconcierto y mitad respeto, las dos cosas, ¿no? No, pero yo no me refiero a que nosotros fuéramos allí y tomar, no, sino sencillamente, claro, estábamos muchos grupos, se vio después, estábamos implicados, entonces ni siquiera sabíamos lo que pasaba aquí y lo que pasaba allí. Es una cosa que podríamos haberlo hecho. Tampoco hicimos ningún tipo de propaganda, aunque luego sí que se hizo y no era necesario. Yo quiero contar dos anécdotas y un minutito sobre el 15M, ya que ha salido el tema. Yo es que con el 15M babeo más que con el mayo del 68, porque el mayo del 68 no lo he vivido, el 15M sí. Además, imaginaos el 15M cómo lo vivo yo. De pronto a mi hermana un cáncer de pecho, le quitan el pecho, una cosa, bueno, mi hermana vive. Y entonces yo estaba en el hospital con ella, me iba a la Puerta del Sol. Me iba a mi casa, que vivo en Lavapiés, me duchaba, volví a ver a mi hermana. O sea, fue para mí. Entonces, dos cosas sobre el 15M. La primera cosa, bueno, si es que las dos son positivas. Yo estoy por allí uno de los días y entonces me encuentro con una chica a la que yo no conozco, con lo cual me doy cuenta de que me he hecho mayor, porque yo antes me fijaba en todas las chicas, ahora ya no conozco, y me dice, que yo te conozco, de tal, del barrio. Sí, hombre, es que tú me das el Tierra Libertad. Digo, vale, pues será que sí. Y entonces, yo haciéndome el tontaina, digo, oye, ¿y esto qué tenéis aquí montado? Y entonces me explica cómo está organizado y tal, que yo lo sabía, pero me hago el tonto. Y cuando acaba de darme la explicación y tal, digo, oye, pero esto es la anarquía. Y me dice, sí, lo que pasa es que le llamamos autogestión para no asustar a la gente. Que yo, o sea, me dio vamos, como cuando te metes siete rayas de coca. Eso por un lado. Y luego por otro lado, claro, llega la reunión de mi grupo, y yo cuento el 15M y tal, y les pasa como aquí a Pepe Moncho, que no lo ven. No, pero lo que hay que hacer, no me jodáis, no empecéis, lo que hay que hacer, no, que hagan lo que quieran, pero esto está muy bien, porque la gente está en la calle, discute, no sé qué, nos están tragando las series de televisión, ya eso es importante, además hay que ir a una asamblea y tal, y no lo veían. Y entonces se me ocurre esta cosa tan anglosajona, es decir, ¿por qué no vais a una asamblea y lo veis vosotros mismos? Palmario. Todos integrados, les molaba, no sé qué, cambió. ¿Por qué? Claro, en mi grupo, pues somos de varias edades. Yo por eso no iba a las del 15, pues me convencía. ¡Claro! Mi grupo, el más mayor, de los más mayores debo ser yo, bueno, no es un grupo muy numeroso. Y luego la gente más joven tiene 20 y muchos años. Bueno, entonces, claro, se van, cuando todavía las asambleas en el sol, se van allí, se dispersan. Y luego habíamos quedado para cenar y todos estaban encantados. ¡Oh, es que hay que ver! Ya está. Yo no tenía que decir más, simplemente lo veía. Y eso le pasó a mucha gente. Mucha gente. Mi compañera también, claro, al principio no iba, me decía, ¡oh, es que eso está muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto! Y ya un día digo, venga, cuando salga del trabajo, vamos para allá juntos. Bueno, hasta nos hicimos una foto porque estaba, oye, que traigo la cámara, venga, que nos hagan una foto. Pues está encantada, encantada, o sea. Es decir, que aquello para algunos fue algo muy importante, y yo no lo voy a olvidar. Hombre, me gustaría que la siguiente generación, antes de que yo me muera, haga otra movida como el 15M o mejor. Pero mientras no se haga otra, y eso lo tienen que hacer los jóvenes, yo me quedo con el 15M. Hasta ahora es Y luego otra cosa, claro, ¿cómo han visto el 15M fuera de España? Claro, lo han visto muy bien, incluso se ha multiplicado. El movimiento anarquista, sobre todo el europeo, lo del 15M ha sido increíble. También porque dentro, internamente, en las otras federaciones anarquistas, pues no se esperaban un surgimiento así de las ideas, de esa manera, porque saben perfectamente que aquí andamos como andamos, que somos pocos, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces, coño, pues oye, las ideas estaban, claro, claro. Pues, bueno, dejo el 15M. Bajo el nombre de autogestión. Bueno, ¿alguna pregunta más? Es tarde. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias, Alfredo, Pepe. Un placer. De 100 anys que va ser escrit al temps de la Comuna de París i que vaig traduir en català, se'n diu El temps de les cireres. Mm. el tiempo de las cerezas, como decíamos al principio de este programa, para los que os hayáis enganchado ahí a medias, que os he llegado tarde y dirán, esta gente cuánto habla, pero de qué, ¿no? A los que estabais escuchando eran Alfredo González, él forma parte de la FAI, de Ediciones Antorcha, del equipo editor de la publicación Tierra y Libertad. Y la otra persona que hablaba, sobre todo, el que, de los que, dos que más hablaban, era Pepe Moncho. Y él es una de las personas que está enredadas en la Escuela Popular La Prospe, aquí en el barrio de Prosperidad, aquí en Madrid. Dos personas que han vivido muy en primera persona aquellos años de eclosión libertaria del 76 al 79 aquí en Madrid, y nos estaban hablando de eso, de ese movimiento libertario en la transición. ¿Qué pasó? Lo contaban ellos, ¿no? ¿Qué pasó para que de 300.000 afiliados en el 77, a principios del 77, que tenía la CNT, a principios del 79 solamente quedasen 27.000? Muchas cosas que nos han contado, y yo creo que más que se podían contar, ¿no? Porque al final había tres de ellos en el público y dos en la mesa y cinco personas, pues cinco opiniones diferentes. Nos vamos, Harry. Pues nos vamos a ir, y tal y como empezamos con de nuevo el tema, el tiempo de las cerezas. La habéis escuchado al final de la charla por el colectivo Motivés, este colectivo francés que fundaron los miembros de CEPTA cuando quisieron hacer una iniciativa política para presentarse a la alcaldía de Toulouse, de su ciudad. Estáis escuchando, habéis escuchado también ahora mismo la versión en catalán de Jean-Paul Giné, dicen uno de los grandes de la nova cançó catalana. Y bueno, vamos a terminar con la canción, la versión que hicieron específica para el tiempo de las cerezas, ¿no? Para esta eclosión libertaria. Y además que le tenemos especial cariño a esta canción por quien la canta, ¿no? Es lo que te iba a decir, todos grandes, que si Zebda, que si este, que si el otro, que si Jean Lumière. Pero a mí la que me llega es la que esta, va a sonar ahora. Juanito Piquete, ¿no? Joder, la que tiene fuerza, hombre. Pues sí, no, y fuerza tiene, ¿eh? Al modo que os contaba al principio de la charla, hicieron Noadisir, entonando este tema como un auténtico himno revolucionario, pues es la versión que han grabado para específicamente para el documental, con un arreglo, curiosamente, de uno de los intérpretes, de Unai Otegi, y de Sergi Fàbregas. Le han hecho un arreglo a la letra ya para traducirla trilingüe, como vais a ver, al castellano, al catalán y al euskera. Y además el arreglo musical, ¿no? Ya os digo que canta Unai Otegi, que ha hecho el arreglo musical, canta Juanito Piquete y canta Adriana Nerali, y poco más tenemos que decir. Nos dejamos porque la canción ya sabemos de qué va, tiene toda la fuerza, y estos tres además saben darle bien con la voz. Así que hasta la semana que viene. Guardo sangre. em sigués donada, però jo mai seré un remei prou fort. De las cerezas el tiempo amaré, recuerdos sin par de mi camino.